bien ochentera. Desde Monterrey, Nuevo León, México. El podcast de comedia, noticias y entretenimiento. Con sus amigos, Fer HD, Verdolaga, El Amigo Bro y Lemanuel. Simplemente el mejor podcast de México. Bienvenidos a Chicharrón con Pelos Podcast. ¿Ya reconociste la canción? Es el juego de Batman. No reconoce la canción. No. ¿Asteroides o qué pedo, güey? No, es... Ah, ¿es de la película de Breakdance? No. No, es de 1985. La canción se llama Desnudita es mejor. Sí, está muy mala la canción, pero... Pero viene lo que dice, güey. No se acuerda, güey. No tiene muchas ganas de tomarte. No se acuerda. Por eso se salen del podcast, güey, no mames. Yo no lo escuché. Estoy enamorado, solo de ahora, si yo lo necesito, si lo extraño. Si pienso mucho en él cuando me da, Dios, qué calor. Desnuditas está mejor. ¡Qué calor, güey! Sí, está en la chingada, 40 grados. Wey. Ahorita esta canción está diciendo la verdad, güey. ¡Qué calor! Desnudito está mejor. Ahorita tampoco no les encantaría estar encuerados, güey. Ahorita que terminó la transmisión en video. Ahorita no, porque estamos ahí, pero a lo mejor al ratito. Sí, pero yo atrás de todos ustedes. Pero luego te pones adelante. Ándale. Porque nos rotamos. ¿Cómo están, güey? Bien. Bienvenidos a... ¿Qué episodio es? Ya no sabemos, güey. Ya no sabemos nada. Está la raza confundida. ¿Quién subió el pod? Es el episodio que 133 o cuál era. O 55. O el 213. ¿Sabes qué? Vamos a decir la verdad. Pedro fue el que subió en primera noche. Como no viene, no se puede. Hay que echarle la culpa al que no viene. O Putiné. No. Digo, tampoco Putiné viene, güey. Creo que estaban los dos juntos. Dije, oye, ¿qué episodio sigue? Ya sé, güey, pero... Total, bueno, ya. Corregiste, ¿no? Sí. Ya corregiste el... Sí. Okay. No sé qué me pasó, güey. Se me fueron las cabras, pero más allá, gacho, güey. Pero más allá del monte. No. Pero entonces, 2-13, ¿no? 2-13, 2-33. Sí. No, 2-1-3. Ojalá para saltarnos mucho de los pinches agropecuarios, jodido. Espérate, güey. ¿Cómo que seguiría? Bien, bro. Bien. Hay fans que esperan con ansias el agropecuario. No, hay tigres siempre en todos lados. No, ¿qué pasó, no, güey? ¿Qué es tigre? No, tigres, leopardos... gallina, todo, güey, todo, se lo ve, bueno, estamos, vas a darle, no, dale, dale. No, por favor, no. Si quieres, no. Bueno, lo doy yo, que no sé qué, dale, güey. Bueno, bienvenidos al episodio, no sé, güey, 213, ah, 213, güey, ¿qué día? Del podcast de Charrón con Pelos. Estamos grabando un jueves, 26 de julio del 2018, con una temperatura... calurosa en prácticamente todo el norte del globo terráqueo. Hay una onda, sí, de calor gruesísima. Aquí hemos llegado a 41 grados centígrados en Monterrey, porque estamos transmitiendo desde Monterrey. De hecho, es en todo México. Se están achicharrando allá en la Ciudad de México. Tienen como 29 grados, cabrón. No, güey, o sea, qué bárbaro. Es una cosa de locos, güey. Y sacan sus trajes de baño de bikini, güey, así de filas. Sí, sí. Chanclas, sí. Ah, saludos a todos, a todo México nos está escuchando. A los donde nos está escuchando, seguro está haciendo demasiadísimo calor. Y doy la bienvenida a este episodio a mi querido... Y fino amigo. Y fino amigo. Y chinga tu madre. Ahora sí me voy a esperar, puto. Sí. El amigo, bro. ¿Cómo eres, cabrón, güey? Ay, estás peor que Putiné. No, no es cierto. Saludos a toda la pinche bandita, güey. La verdad, un placer estar aquí, güey. Ya se les extrañaba, güey. Fue semana complicada la pasada, güey. Sí, muy complicada, güey. Andábamos ahí haciendo unas mejoras en la casa, güey. Es correcto. Entre piso y demás. Alfombras. Claro. Bueno, a las 7 de la tarde llegan los trabajadores. Pero bueno, la verdad, güey, muy, muy contentos de estar aquí, güey. Un placer nuevamente, güey, disfrutar estas dos horitas, güey, de muy buen cotorreo, de buena charla, buenos chistorretes. Y bueno, pues a mi derecha, nada más que mi queridísimo. Y fíjate que se pasó la lengua por los labios, güey. Hizo así. Salivó. ¡Lemanoe! Compitas y comallitas. Cálmate, pinche Fox. Un gusto saludarlos, estar otra vez. Después de 2 semanas de no grabar, güey, ya esperábamos con ansias este momento, güey. Y pues un saludo a todos los que nos escuchan, los que nos van a descargar, güey. Y a todo el mundo, y a mi chiquita mamá, y a todo el mundo, güey. Esperemos pasar ratos muy amenos. Traemos noticias, traemos comentarios, güey. No traemos chistes porque los cuenta mal mi compita. Traemos whisky chévere. Traemos todo. La playera. Conmemorativa, güey. Está la playera de. Del tema del día de hoy. Ah, del tema del día de hoy. Está muy buena la playera. Y a mi mano derecha. Mucho gusto. Mi compadre, que no es compadre. Pero que sí nos vemos. Pero que sí nos vemos como si fuéramos compadres. Nos abrazamos como si fuéramos compadres. Nos vemos. El. Verdolaga. ¡Hey, banda! Bienvenidos, estamos transmitiendo desde la cabina B. Y un saludo a todos los que nos escuchan. Y doy pie al micrófono, al picabotones, Sir HD. Bueno, pues ya estamos aquí, estamos transmitiendo, perdón por la, es que la voz así. Yo no soy. No, fui yo. Estamos estrenando un software. Que te calles. Estamos estrenando. Esperemos que ahora sí se escuche un poquito mejor. Estamos estrenando software. Ahí estamos en vivo. Estamos saludando hasta a la racita que está aquí en el chat. En el chat de YouTube. Estamos transmitiendo en vivo en video. Ahí está. Por ejemplo, está. Ah, pues sí, déjame meterme mejor a la liga directa. Nos están llegando unos mensajitos. Ahorita los vamos a atender. Mensajes de audio, por cierto. Si nos quieren mandar, de preferencia, un mensaje de audio, es el teléfono 81-874-4431. Por favor, de preferencia, mensaje de audio. A veces nos mandan fotitos y así, pues eso no lo puedo pasar, a no ser que le hagamos así al teléfono en video, ¿verdad? O que manden fotos con poca ropa. Pero no las publicamos, no, esas no las podemos pasar nosotros. Sí, claro. Manden el pack de chiquitas mamás. Sí, güey, no, las demás se las dejamos al putiné. Manden el pack. Aquí está, por ejemplo, dice, cabrón, están allá en el estudio. Ah, bueno, saluditos. La mamá, güey, aquí está. Saludos, chilitos, papás. Ay, chiquito, mamá. Ahí está. Edith Cloralex, saludos, chiquitos, papás. También ahí está. Chiquito, qué padre se ve el video. Ya me guajolotea todos los cachetes, sí, y la papada. ¿Los huevos también? Sí, ya están. A ver, la panza. Sale el guajolote. El vampirito. Mientras no sale con carita de perro como el que me mandó. Está con madre. Rigel Ramírez, saludos desde Los Reyes, La Paz. Amigos, un gusto volverlos a escuchar. Gracias. Bueno, viendo también. Saludos hasta La Paz, compadre. Saludos, compadrito. Muy bueno que hayan anunciado por Twitter pasar al pendiente. Ah, bueno, ahí me lo anuncié. Linda, bueno, es que se llama Linda Edith Morales. Es Edith Morales, sí, para la raza. Saludos al mejor grupo de WhatsApp y a los fansados que lo hacen una maravilla. Saludos a toda la bandita que está ahí en el chat de los fansardos, sí, de WhatsApp. Leti Carr, saludos, gracias por vernos en vivo y también a través de Mixelar. ¿Es familiar de Vicky? Vicky Carr. De Vicky Carr. Ah, sí. Buena onda. ¿Canción de Vicky Carr? Súbete a mi. No. ¿Cuál sería? A ver, ¿una de Vicky Carr? No me acuerdo. A ver. Entonces, ¿por qué lo dices? Si se acordaba. Ah, ok, bueno, está bien. Está Gifurama. Mira, saludos desde Japón. ¿Nos están escuchando en Japón? Saludos. Miguel Clorales también ahí está, compadre. Mike. Olis, les mando un beso en el Niex. Gerardo Rodríguez, saludos desde Mexicali, que también nos están escuchando, viendo un por cachanilla, allá. Un cachanilla. Que hoy estuvieron a 45 grados. Allá. Ellos sí nos ganan, ¿no? Sí, ellos y los de Sonora, ¿no? Son allá Nos ganarán por 2, 3 grados, 5 grados de repente. Ellos y los de Morcillo. Ya lo habíamos platicado en un podcast pasado, güey. Acuérdate que les decía que es la ciudad de los huevos fríos, güey. Sí. Que te ponen la cheve. Sí, sí, sí. Las cachanillas, así les dicen. Cachanillas. Saludos, Jorge Cepeda, desde Miami. Virgen, viéndolos en video. Impresionan. Impresionamos, pero de... De lo jodido que... Jorge, saludos a tu jefa. Adrián Treviño, ¿qué onda, vato? Saludos desde la bella airosa y arriba la poderosísima máquina del... Ah, yo creí que la poderosísima banda Limón. Le va el Cruz Azul, dice. Le va el Cruz Azul. Oye, muchas noticias a raíz de que no grabamos la semana pasada. Mea culpa, nuevamente, perdón. Pero muchas noticias, entre ellas que se acabó la serie de Miguel. Ya habíamos dicho, ¿no? Sí, no, no habíamos dicho. Digo, no nos habíamos visto, ¿eh? No. Habíamos platicado que ya iba a terminar, pero... Se acabó la serie de Luis Miguel. ¿Sabes qué? Cancela el podcast, vamos a la chingana. Se acabó. Ya, basta. ¿Y ahora qué vamos a decir? Ya se nos quitó un tema en automático. Que le dio el archivo, el compita y lee. Y tú sabes dónde está tu mamá y qué, güey. Yo no. Pero mira, pero a ver, ese tema es puro pedo, güey. Es bien sencillo. En la vida real nunca se supo dónde estaba la mamá. Yo te tengo otro dato, güey. Ay, cálmate, pinche. A ver, decían en la serie. O sea, Pati Chapoy. Decían en la serie que nunca había visto Luis Miguel a la hija. Que tuvo con esta... Stephanie Salas. Con Stephanie Salas. Y resultó que sí. Y resulta que sí hay fotos donde está cargando ahí. Claro, claro. Sí, salieron... Y de hecho, estuvieron viviendo... ella se fue a vivir con él un rato, güey. Ah, meses. ¿Eso no sabía? Claro, claro. ¿Dónde sacan esas chingaderas ustedes? Mira, Pedro, TV Notas. ¿No estás suscrito a TV Notas? No, es que son puro pedo, cabrones. Nos llega aquí el equipo de producción, nos dan esos datos. Mira, antes este güey entra... Es que no vienes a la junta. No, cabrón, falsaste el examen de ortografía. Este pinche güey votó por ya sabes quién. ¿A quién chingo le crees, cabrón? A mí, que soy tu bro. A huevo, güey. Y por eso tú no dices nada de eso, cabrón. ¿Qué información tienes, Le Manuel? ¿De qué? De Miguel, de Verifico. ¿Que lo voy a ir a ver a Las Vegas? Bueno, ¿y le preguntas? Sí, no, de hecho voy a abrir mi pancarta. Sí. ¿Dónde está tu mamá? ¿Y tu mamá también? Es una película, ¿verdad? Ah, racita, chingada. Ay, esta gente. Pues sí nos quedamos algo consternados de que... La verdad, sí. Ahí, sí. Es verdad o es mentira. Ya no lo vamos a saber. Ahora, ya está palabrada según Carlos Bremer, que es uno de los que le puso lana. De hecho, yo tengo, guardé, no sé si... Bueno, ahorita lo busco para ver si se quieren que se los lea. De cómo estuvo y por qué se armó la serie de Luis Miguel. Ah, yo lo vi. ¿Tú lo viste también? Lo vi también. Todo un texto ahí de explica ahí totalmente cómo estuvo el rollo. Tenía broncas de lana. Y esta pelea en donde peleó el Canelo en Las Vegas, la última pelea creo que se vieron ahí, hay una foto que... Ahí se vio Carlos Bremer, estaba el Canelo, estaba Luis Miguel, estaba... ¿La Madrid? No. No, ¿quién más estaba? Y varios más. Pues eran unos, ahí estaban unos camaradas míos, pero yo no pude ir, güey. Las camaradas eran los meseros. Sí, yo no pude ir a chambear. Que me faltó decir, yo no pude ir a chambear esa noche. No mames. Pero mis camaradas sí los vieron ahí. Y ahí fue donde dijeron, y Luis Miguel les dijo, ¿sabes qué? No tengo lana, güey. Me dio muy mal. Digo, estoy aquí ¿Es primera fila con ustedes, pero no tengo lana, güey. Es en serio esa chingada. Estoy diciendo, güey. Sí. No tengo lana, ¿sabes qué? Me pincharon la entrada aquí a ver la pelea. Estaba demandando por Alejandro Fernández, por el concierto que no se hizo, por una gira que iban a hacer con Alejandro Fernández y él juntos, güey. Y luego lo habían hecho para atrás y fueron 5 millones. Disquera. Una disquera por no haber grabado dos discos que tenía pendientes. Hasta el chonco, hasta el chonco. Debía unos 20 millones de dólares. Era como cuando el papá. ¡Órale, Miki! ¡Levántate, coño, Miki! ¡Órale, Miki! ¡No! ¡Que debes ahí una lana! ¡Niño! Entonces, los que estaban ahí, que eran pudientes, obviamente, entre ellos Carlos Bremer, que es uno de los empresarios de mucha lana aquí en Monterrey. Le dijo, ¿sabes qué? Mira, vamos a hacer una estratégica. Gran amigo. ¿No? Gran amigo, sí. Compadre mío también. ¿Que lo vimos en el béisbol? Sí. Sí, ahí yo lo invité también. Yo no pude ir. Total, ahí, según tal, ¿saben qué? Mira, vamos a ayudarle a este vato, güey. Vamos a hacer una inversión, vamos a invertir en este vato. Entonces, ¿qué les parece? Unos milloncitos cada uno, le pagamos lo que debe este vato, wey. Hacemos una serie de televisión de la vida de este güey, que sabemos que va a romper récords y va a ser visto por todos lados. Recuperamos nuestra lana, él se gana otra lanita. Y si pega, hacemos otra temporada y así nos recuperamos todos. Que sea una... Ganar. Que sea una... Crear una empresa que es la que produce la serie. La serie esta de Luis Miguel. ¿Gato qué se llama? Gato encerrado. Gato madre. Gato madre. algo así de gato... Gato miado. Sácate de aquí. que cada episodio costó como $1,000,000. Y sí, fueron los... Metieron 13 milloncitos de dólares. $13,000,000. A la primera serie, digamos. Y ya lo recuperaron, y los van a seguir recuperando. Entonces por ahí estuvo ahí el rollo, el chisme, por cierto, si no lo sabía. Entonces, los conciertos empezaron a subir. Ah, está en gira este güey. Y al pasar al terminarla, vas a aventar otra. Entonces... Están recuperando y todo. Están recuperando la güey. Ahora sí los conciertos se empiezan a llenar. Exactamente, dice. Pero fue una estrategia de los empresarios. Y lo convencieron de que él tenía que contarle su historia junto con basada también en los libros, y lo convencieron de hacer la serie. Obviamente Luis Miguel dijo, bueno, no todo va a ser detallado, pero pues le ponemos un saborcito. La estrategia está de poca madre, güey, les está funcionando. Ya recuperaron la lana, cabrón, güey. Lo que es saber invertir, ¿no? O sea, y tener dinero para invertirlo. Sí, claro. Pues yo le digo, oye, Luis Miguel, vamos a hacer una serie, güey. Bueno, puede ser una miniserie. Te invito al podcast de Chicharrón con Pelos, güey, para ver si sube tu rating. Oye, pero increíble la ambientación, los teléfonos. Los carros. Verdolaga dice la todo ropa. Eso. Cuando hablamos de Luis Miguel siempre dice lo mismo. Sí. Pero es que estoy muy impresionado por eso. La ropa también. Los teléfonos, güey. Sí. Los carros. La casa, güey. No, oye, pues $1,000,000 cada episodio. Nada más falta que lo hicieran en blanco y negro, güey. Como Cantinflas. Saludos a Miguel Aguilar, saludos desde San Luis Potosí, que también están viendo en San Luis Potosí. Saludos, Ángel Cholula, saludos, bandita charnera, gracias, Rogelio Paredes. Hola, banda, adiós a mis datos. ¿Qué está viendo aquí el YouTube? Pues perdón, güey, pues digo, está. Vale la pena. Sí, vale, no importa. No estás desperdiciando ahí el dinero. Ya falta menos para la quincena, compadre. Ya, falta menos. Ya. ¿Hoy? Ándale, ya llegó. Se me hace que es el putine. Bueno, se acaba el podcast. ¡Vámonos! En Mixler dice Lando, dice, ¿qué onda, carnalitos? Qué pinche gustazo escucharlos nuevamente. Saludos desde el muy caluroso Indio, California. Nomás 45 graditos, dice. Hijo eso. Y unos cuantos incendios aquí cerquita, ya casi olemos a carne ahumada, dice. Es que tocino. Ojalá les llueva, compita, para que ya se haga todo. La ola de calor estuvo... Oye, que llovió aquí en Galeano. Oye, ¿sí? Sí, perdón. ¿Supieron lo de Grecia también del incendio, güey? Más de 60 muertos, güey. No, ¿no? Bien cabrón, güey. Uno que... 26 personas abrazadas, güey, en incendios bien fuertes. Yo he visto la toma abrazadas. Donde van una carretera y entre los dos lados está... Como quemando. A 50 kilómetros de Atenas, un pedo así, pero sí, muy cabrón. Sí, muy cabrón. El siempre puntual. El siempre. Ah, le pusieron llave. Gerardo Rodríguez, también acá en Mexicali, la ciudad donde todo se hace más al ratito, ya que baja el sol. Más al ratito, más al ratito. Ganado, aquí está llegando, mira, el chef. Oye, chef, pero no seas gacho, tráete una silla, güey. No seas así con Migli. Y unos cigarros de loco. Y un besito, güey. Oles, un beso. ¿Quién más? Dice Omar Chaparro. Oscar Omar Chaparro. Qué bueno que llega a esta hora porque hasta trae dosión este cabrón. No, dice. Todo sopeado otras veces, ¿no? Rogelio Paredes. Hola, banda. Adiós. Ya, ya lo dije. Saludos. Dije Omar Chaparro, pero no, es Oscar Chaparro. Chacha. Omar Chaparro, no. Oscar Chaparro y Chacha, ¿no? Chacha. Dice Chacha, no. Pues es Oscar y está Chaparro. Saludos, charneros desde Juárez. Aprovechando que estamos hablando del doctor Chacha, muchas felicidades. Hoy cumpleaños, güey. Ah, sí. Hoy cumpleaños Doctor Chacha. Ah, saludos al Doc Chacha. Seguramente nos está escuchando desde Cozumel. Ah, me la escuché más. Con sus suegros. Con madre. Uy. Le está pasando con madre, está con los suegros. No, sus suegros sí no escuchan. Uy, pero ir con los suegros no está mal, güey. No. ¿No? Digo, para el Chacha a lo mejor sí. Y pero él sí nos escucha. Sí, el suegro sí nos escucha. Saludos también. ¿En serio? Eso sí. Se le está pasando con madre. Sí, él sí nos escucha. No, si el suegro es a todo dar. Es con Chacha. Saludos a Don Cristóbal, güey. Oye, el Chacha también es buena onda. El detalle es la suegra. Don Cristóbal, eso lo dijo Manuel Salazar. Rogelio Paredes dice: en el metro de la Ciudad de México son más de 45 grados, dice. Adentro. Adentro, yo creo. El chef. Ay, qué milagroso, creo. ¿Qué te pasó a ti? No sé. Ay, perdón. No sé. ¿Qué? ¿Te pusiste un curita al cable de los audífonos o qué? Miren, ahí está. Era. Mira, la que se tira. Era. A ver, era. Ahí trae su frutzi. Bueno. Ay, cabrón. Escucha, bueno. Sí, te escuchas. ¿Cómo estás, mi querido chef? Bien, güey. ¿Qué pedo? ¿Qué? No, pues nada, güey. ¿Por qué tan tarde? Andaba con Pedro, güey. Poniendo el piso. Andaba poniendo la alfombra. Andaba poniendo la alfombra y entre todos le dimos. Sí, que es verdad. Ya estaba empinado. Pues una vez. No hay hoyo que se desprecie. ¿Cuánto llevan de tramo ahí? En... Como. Clavar la esquina. La esquina y abajo de un sofá. No sé, puras mamadas. Bueno, ahí saludo al Pietro. ¿Cómo está, güey, Rosita? A todos los saludo. Tenía chingada de ganas de. Ajá, tenía mucho tiempo de no verlos y ganas de lo mismo. De no escucharlos, Tom. De no escucharlos. Me revolví todo el pinche pedo. Pero bienvenidos a su podcast. ¿Número qué? Número 103. No sé, pero terminaba en 3. Oye, todos reprobamos números romanos, menos él, porque falsificó también el examen, güey. Ah, por eso, güey. Pero no eran romanos. Que eran griegos o qué. Arábigos, o qué. Hebreos o la chingada, qué para. Árabes. No terminaron de formar el 203. Es el 133 no. Antes de Cristo, qué. No, pero buena onda. ¿En qué momento dijiste 133? O sea, sí, buscas el número, ¿no? En internet, ¿no? Dices. Hazte cuenta que. Mando para atrás el cassette. Okay. ¿Qué pasó? Dijiste 132 el pasado. Sí. 133 el que sigue. El que sigue, perfecto. No hallé la. No hallé. Ok, muy bien. Fue un pico de. De la bendita dislexia, güey. Sí, maldito. Te subió el azúcar. Saludo al Puma Putiné, Goya, etcétera, dice Jorge Cepete. Oye, qué bonito, güey. Pinche estudio se ve con madre ya, güey. Se me le metió un galleta, billete. Pues acabamos de pagar el mixer. Pagar el mixer apenas, ¿no? Por cierto, Jackson Corporation México, Dow Jackson, son los patrocinadores de este episodio. Gracias, Jackson. Gracias, a Jackson Corporation. Digo, él es Jackson es el patrocinador de este episodio, del podcast Charrón con Pelos en general. Y ya estamos por concretar otra negociación con otro patrocinador. Esperemos que sea. Esperemos que sí. Esperemos que sí, porque ya nos contactaron. No sabemos, Tecate, Corona, ¿no? Bremer. Sí, Luis Miguel. No sabemos por cuál inclinar. Además de que es la mamá de Luis Miguel, güey. Claro. Nos van a mandar. Virgin Móvil para que se sienta bien Larry Cañón. Con que fue el Verdolaga el que se equivocó de capítulo. Verdolaga, ya déjala, Mecate Light, te hace daño. ¿Será eso? Ángel Cholula. Ángel, sí, fue el que descubrió, fue el primero que detectó, porque nadie se había dado cuenta. No, pues no. Muy bien, Angelito, muy bien. No, la verdad fue para hacer polémica. Ángel Cholula. Le escribiste, güey, voy a poner este pedo, güey, sí, tú dices. No fue, a ver quién se ha dado cuenta, güey. Sí, a ver quién se ha dado cuenta, y fue Ángel. Muchas felicidades, Ángel. Te acabas de ganar. Sí. Un aplauso de todos los. Dice, los voy a invitar a este show, yo les pago las entradas y las cheves y los cigarros que dicen. Comedy Antro con Gary Show. ¿Qué? Pero yo no pedí un Uber, hombre. ¿Qué pedo? ¿Qué? Oye, ¿pediste un Uber? Me están hackeando, ¿qué, güey? ¿Ya ves? Ándale, güey. Lo sentimos por el conductor, tuve que cancelar. No, es que te lo pedimos para que ya te fueras, güey. En lo que fui por la pinche silla. Dice, buenas tardes, soy fan de Chillaron con Pelos, me gustaría ser parte del grupo. Me llamo Alberto y soy de Querétaro. Échale, mi Albert. Bienvenido al grupo. No, pero me imagino que es el grupo de WhatsApp. Ah, sí, de WhatsApp. Mándale un mensaje por Facebook a Edith Cloralex o a Marciño. O que diga el teléfono aquí, el Fer, güey. No, el del WhatsApp no se puede. ¿Ah, no? No, el del WhatsApp de los fastardos no. Por eso es digo ellos. Que no. Se ve que soy el nuevo, ¿va? Sí, es que no sé quién lo organice. A ver, nos mandaron un mensaje. Oye, ¿cuándo empieza a dar el dinero AMLO a los huevones? Y si hay que ir a recoger en alguna parte, ¿la van a dar en cheque o lo van a dar en bonos? Para empezar a pensarle a ver cómo se le va a hacer para agarrar ese dinero. No, lo no te mortifiques, pues bueno, te va a llegar en una tarjeta de crédito a tu casa y te van a depositar directamente de las oficinas de gobierno. Y si es posible, te van a mandar un chofer para que haga las compras por ti. Tú tranquilo, huevón, no pasa nada. Este es el cuate, ¿cómo se llama? El Verdolaga. Pues, la mera verdad, yo sugiero que se vaya a poner las pilas el gobierno y mandarnos esa feria. Pero directamente a la casa, para no moverse uno. Así la mujer sale a la puerta, lo recoge y nos lo lleva a la hamaca. Porque si no va a estar igual que el otro gobierno. Hay que ir a recoger a las dependencias, hay que hacer fila, hay que firmar tantos documentos. Yo como que viene a ser mejor que nos lo lleven a la casa. ¿Cómo ven ustedes? Yo digo que cuando van a repartir la feria, que primero le hablen a uno a la casa para ver si no se le ofrece algo de la tienda, porque una vez se lo traiga el chofer, pues de otra manera vamos a recibir la lana y luego vamos a tener que salir a hacer los pagos y todo. Y una vez ya que nos traigan el dinero, nos traigan las cuentas hechas, nos entreguen los comprobantes y ya así nos ahorramos todo, pues. Habla como el Primo Laga, güey. Sí. No saben si el carro que va a mandar el gobierno con el chofer trae aire acondicionado o no, porque pues acá en el norte está de la fregada, hace mucho calor y el gobierno no piensa en esas cosas. Ahí me avisan si saben algo, por favor, porque yo no puedo salir porque está haciendo mucho calor afuera. Estamos igual, estamos esperando. ¿Quién nos mandó esos clips? ¿Verdolaga? No, es que nos aparece aquí el número, pero no aparece el... Un mensaje de Ñero Bro. Ñero Bro, saludos, Ñero Bro. Saludos. Ahorita reproducimos otros mensajes porque aquí está, por ejemplo, cómo ha cambiado el Pietro. No, no es el Pietro, es el... Digo. O sea, me pudo haber dicho otro pinche apodo, güey, la madre, güey. No sé, güey, el Emanuel, güey. Pero sí está Pietro. Joder, pinche albino. Bueno, hay bonitos. Nórdico. De jabón nórdico. Dime Vikings. ¡Auch! Ángel, por el cuerno. Dice que me gané, Verdolaga. Dice Ángel. Ángel de Cholula es el mariachi de Catitlán, los hombres. ¡Ah, chingas! ¿Qué? Pues dime. Cate lo seco, güey. Que la chingada, apenas voy llegando, güey. Elizabeth Guzmán, saludos. Me mandan un Uber y el que te cae los cinco y el perro, güey, lo mandan. Es un complot. Es un dicho complot. Elizabeth Guzmán, saludos desde Los Ángeles, California, mira. Ay, no han visto aquí bien. ¿Viene foto? No han visto la foto. No viene. Okay. Saludos, Comella. Saludos. Saludos hasta Los Ángeles, California, que nos están viendo en vivo en mi YouTube. Mándanos pedir, no pasa nada. Yo quiero conocer Los Ángeles, fíjate. No conoce. No se me ha hecho. Nada de California. Verdolaga, ya extrañamos tus buenos chistes mal contados, dice Gerardo Rodríguez. Ya no voy a contar sí. ningún chiste. Neta sí, güey. Cuéntalo, güey. Sí, güey. Cuenta uno, güey. No. Ándale. No, ya no traigo, de hecho. Está mejor que los acordeones de introducción que haces, güey. Sí. No, ya no. Bueno, ya la estudió. El podcast de comedia, noticias y entretenimiento. Patrocinado por Morado. Sí, oye. Por el norte.com, 6 de octubre. Pasa, ¿ves el iPad de Verdolaga? Ultra delgada. Ese es el donde le mandan la información. Se dobla. No digas, no menciones a Dosa. ¿Te puedes limpiar con él? Al final. Tiene muchos usos. Hey, bien hecho. ¿Se acuerdan de las zapatillas que usó Michael J. Fox? Michael G. Fox en la cinta Volver al Futuro. Con Michael J. Fox. En Volver al Futuro 2. Sí. Sí. Estas que eran unas Nike. Eso no son zapatillas, güey. Mamaste las enseñas al Emanuel, güey. Enseñaselas al público, güey. Te mamaste las zapatillas, güey. Son zapatillas deportivas. Los tenis. Son las zapatillas. Son tenis. Los coño, mi coño. Niño, niño. Levántate, niño. Joder, Mickey. Son tenis. Bueno, los sneakers. Tenis zapatillas. Los sneakers. Bueno, ¿qué chingas con eso? Son tenis, güey. Bueno, uno de los objetos más codiciados por los fans del clásico de la década de los 80s, de Volver al Futuro, está a punto de desaparecer. Se está deshaciendo lo que es la parte trasera de los tenis. No. Pero sí salieron al mercado, perdón. Es salieron sí. un tiraje. Un tiraje de Nike. ¿En serio? Donde cuando cumplió 30 años la película, ahí fue donde... No, fue cuando... ¿Se conmemoraron algo? Sí, se conmemoró de que llegaron al futuro, que fue en el 2015. Ah, por lo que marcaba en el tablero del carro. Sí. En el 2015, la película, el episodio 2, bueno, el capítulo 2, Volver al Futuro, se van al 2015. Entonces, okay. El año 2015 pasado, sacaron esa edición para conmemorar que habían ido al futuro. Era Nike, ¿qué marca? Sí, Nike. Uh-huh. Uh-huh. Órale, güey. ¿Y luego qué? Bueno, estos son los que usó este Michael G. Fox y se están deshaciendo y los están mostrando en una tienda. El par original de Nike Max, se llaman Max, M-A-G-S, Max, se utilizaron en la película, se exponen actualmente en una tienda de calzado en Portland, Oregon. Ahí los tienen y se están deshaciendo el plástico como que un chafaldrafo. Ya después de 30 años. ¡No! Los originales huelen a pata de Michael. De Michael. Pues ya están viejos. De Michael J. Fox. Michael J. Fox. Sí, que no se maren, güey. Me van a guardar. Así lo veías en el la XH que se llama. La de Volver al Futuro. O como decías, J.C. Penney. De niño. J.C. Penney. Cuando más decías tú, güey. J.C. Penney. Yo ni iba, yo no decía. Oiga, pues ya vieron. Perdón, este video que ha estado... güey, ya llegó Marciño. Se acabó la pinche serie Luis Miguel, güey. ¿Qué pedo? Saludos a Marciño. O ya hablan de ese pedo. Ya hablan de ese pedo. Sí. De la chica, hermano. Saludos a Marciño. ¿Sí la viste toda? ¿La de quién? La serie, sí la viste toda. Sí, cómo no, güey. Tú y medio México, ¿verdad? Que la vimos. ¡Con madre, hombre! Sí. Oye, de hecho, el domingo me sentí como que vacío. No había qué hacer, sí. El domingo, por ahí a las 10 de la noche. ¿Fuiste a cagar? Sí, güey. Fui a cagar. Salvo que ver el de los cuatro elementos donde sale ahí el checo Steve Perry, güey. ¿Pérez? Ah, sí, güey. Pero pues no salió. No, tampoco. Qué la chingada. Entonces, yo, es más, prendí Netflix y me quedé así. ¿Netflix? Netflix. No. Es la Netflix. Nada. Vacío. ¿Y ahora qué vamos a hacer? No, con el botón buscándola. Sí, buscándola, sí. Vale. Ah, a lo mejor, y si le pones Miguel Luis, a lo mejor me sale otra serie. Pues, bueno, sigue con tus pinches temas. Elizabeth dice: soy la hermana de Ángel Cholula. Dígale que se ponga a trabajar. Ah, pues que se ponga a trabajar. Ángel. Elizabeth. Por eso anda descubriendo los mensajes ocultos. Pues anda ahí. No, pero está recomendando, eso es lo bueno. Literato Progre. Hola, chicharronebrios. Entré tarde, pero sin sueños. Saludos. Oye, Nervio Laga. Mándeme. Cállate la seca, güey. Así dice. Sí, ahora dice. Así dice. Sí, así dice. Ese está secreto, hermano. No, aquí dice. Se están bañando la raza. Yo creo que tú me pagaba esa mamada. Sí, vamos a pegarle aquí todo el pinche. Cerrar. Y a ese le da. Saludos, compita. Y a Elizabeth. Saludos a tu hermana. Cuñado, dile que pongan foto de perfil, regáñala. Digo, pues es que se presente. O de cuerpo entero, si lo quiere poner. Sí, no, pues de perfil no se nota. No se le va a notar. Pueden notar los ¿no? Pues la del clima se pone de perfil. Mira, como esta de aquí, güey. Así. La del clima se pone de perfil y. Así que se le ve. El que adivine de perfil. El que adivine de quién son estas letras que salen en nuestro periódico. ¿Quién escribe así? ¡Es el verdolaga! No, miren, es esta muchacha. Janet. Que por cierto, bueno, se va a dar la nota aquí. ¿Quién va a dar la nota esta? Acá, el canalla. Órale. No, pues no puede estar con mi ahí. Lo mandaron entrasijado. Le dan el cortón por videojuego. No, cuéntanos. Tú desde que escuchas este título, güey, te mueve, ¿va? A mí, sí. A ti sí que, güey. Me inspira. Bueno, a ver, me voy a poner de malas. ¿Me puedes echar otro? Bueno, no, por favor, pero di la nota. Termina Martin Douglas con Janet García después de 3 años para dedicarse a jugar. Maestro. A ver. Si vas a jugar en la cama, estoy de acuerdo. Espérame, tiempo. ¿Quién es Janet García? Que quede claro. Mr. Martin Douglas, por favor. Sí. Que quede claro el nombre completo de este. Pelafustán. Martin Douglas. Martin Douglas. ¿De dónde es el? No, hasta ahorita no dice. Creo que es gringo. Creo que es gringo. ¿Continuamos? Sí. Claro. El torrido romance de 3 años entre la regia Janet García y Douglas Face Sensor Martin terminó y todo por un juego. No. A ver, pero dinos quién es Janet García para la gente que no sabe quién es. Janet García es quien da el clima aquí en Monterrey. Empezó dándolo aquí en Monterrey y ya se fue a México. Y en el programa de hoy, que se transmite a nivel nacional, lo da en las mañanas. Es que creo que tiene todo el perfil para ser a nivel nacional e internacional. Mundial. Se lo ganó. De hecho, hay un video donde dicen, hay un youtuber que dice que no hay una presentadora del tiempo en el mundo más guapa como Janet García. No. Pero no es guapa, es buena. Para dar el clima. Para dar el clima. ¿No? Okay. O para dar el aire acondicionado. El pronóstico del aire acondicionado. Ya climas, ya nada más dicen los regios clima. Oye, ya se me está parando el periódico. Por el aire. Digo, el yo. ¿Dónde tienes el dedo, bro? A ver, bro. Rasca, güey. Ahorita vamos a empezar dice, todos así. No, déjame, güey, sería la nota, güey. Así. A ver si entra. Así, al entrar. No será 3D el pinche periódico. Pinches puercos, güey. Uy, el youtuber. Ay, pues volví a pensar en el marrano y el león. Eso es. Qué buena combinación. Ahorita cuentas ese pinche chiste, porque ya no te acuerdas, güey. Ah, el youtuber ya me puse nervioso. El youtuber cortó sentimentalmente con la chica del clima más famosa de México por pasar más tiempo jugando Call of Duty, informó Daily Mail. Mala información, por favor. La noticia de la ruptura se dio a conocer en el diario británico, que destacó en su titular "Truenan a Janet", asegurando que el gamer profesional ha cortado a la mujer conocida como la chica más sexy del clima para poder enfocar su atención de tiempo completo en el videojuego. ¿Del clima? ¿O del aire acondicionado? Del aire acondicionado. Es estadounidense, güey. La regia y el neoyorquino tenían una relación sólida, incluso vivieron durante un tiempo juntos en Estados Unidos. Tiene tiempo en el que la conductora mexicana estuvo estudiando inglés. Janet, vecina del municipio de Santiago, Nuevo León, prefiere no hablar de esta triste noticia. Es de la villa. Guatanás. Solo el 20 de julio tituló que se encontraba con el corazón roto. Yo se lo puedo pegar. Y con el culo destrozado. No está haciendo ningún tipo de entrevista. Solo te puedo decir que Janet está feliz en su mejor momento y disfrutando cada una de las oportunidades que se le presentan, dijo Pepe Rincón, su publicista. A través de un video, su exnovio Martín, de 23 años, ya conoce las razones por las cuales decidió poner fin a esta relación de noviazgo con la modelo y conductora de la sección del clima del programa Hoy. Janet es increíble, se merece lo mejor, es hermosa, es inteligente, fue una novia increíble, mencionó. Sé que suena raro que esté diciendo todo esto, pero solo que tengo que hacer lo que más me parece correcto. La historia de amor entre Janet y Martin empezó en el 2015 cuando el neoyorquino contactó a la regia a través de las redes sociales. Ya ven, cabrón. Fue un amor de redes sociales. Manden mensajitos en Facebook. Ahora, con la ahora chingada, el vato ese Martin se llama, ¿o qué? Sí. Martin Luther. Martin. ¿Qué güey estás? El vato está tronchudo, o sea, el vato... O sea, debe tener más larga que la vieja. Está galanzón. O sea, tiene... Y es youtuber, es exitoso. Es neoyorquino. El vato tiene un departamento. La chavita esta estuvo... Si la ven ustedes en Instagram, a Janet García. Tiene muchas fotos y videos en Instagram, ahí en el departamento de este muchacho. Pues qué baboso. Ya nomás para terminar, ¿qué? La última frase. Escucha esta pendejada. Martin dijo que tuvo que tomar una decisión difícil, decisión sobre en qué pasaría mejor su tiempo y concentrándose, y que el videojuego había ganado. Chingas a tu madre. O sea, el chavo dijo, por eso me traje la playera, mira, Martín, estoy contigo. Yo te apoyo, así como este güey apoyó a AMLO, güey. O sea, ¿a ti te gusta agarrar el control del Atari? No, es que no has visto la noticia a fondo. A fondo. O sea, el güey se dedica a eso, güey. Es su chamba, güey. Y la chava la estaba distrayendo. El campeonato, güey, puedes llegar a ganar $1,000,000, güey, si quedas en primer lugar, güey. Hay premios de 2,000,000 entre repartidos, güey. Pues sí, pero pudo haber ganado $1,000,000 y luego haber asegurado las nalgas de la vieja con $1,000,000. No. Garantizaste eso más. ¿O más? ¿Sí? Claro, güey. Pero no tienes que pagar $1,000,000 para tener estas nalgas. No, te salen más baratas. Por eso, güey. Si llegas a quedar en primero con esa lana, te compras muchas llanes. A ver, pero ya pero, te perdiste. Con la vieja, ¿para qué se la sacas primero? Se la acto otra vez. Pero qué tanto, o sea, qué tanto tiempo te puede quitar Janet García. Ay, así. Janet García. Si juntamos nuestros. Es que poderes, imagínate ¿sí? que vives juntos. Tú trabajas en tu casa. Ajá. Y la otra chava fue a estudiar inglés y regresa. Tú sigues trabajando, jugando. Claro. Y pasa con poca ropa. Por eso, pero no estás ni noche. Y de repente, en el juego. Oye amor, ocupo no sé qué. Pero no está mames, cabrón. Estaba medio juego. Pero no es. necesito unas papitas del Oxxo. Oye. No, pero imagínate este chavo jugando el Call of Duty, algo súper importante para ganar alguna competencia, y luego se te pone Janet García aquí. No le puedes poner pausa. Pero puedes checar el clima con ella ahí mismo, güey. Estás jugando y ves claro, el clima, güey. Mira. Y las nalgas de la mira. Este fue un regalo una vez que le dio. No, pues, pero el moño está chueco, hombre. No saben ni hacer moños en New York. Para los que nos están siguiendo en vivo, ahí está la imagen. ¿Ahí se ve o no? Ahí está. El regalo ya lo abrió, ya se lo comió, ya, güey. Ya se lo puso. Aquí está, este es el baboso que me contó. ¿Sabes qué? Ahí está. Me habían dicho que roncaba muy gacho esta Janet. Pero miren, el gorrito que le puso era como hacer ese condón. Y esta es Janet. Oye, bro, entonces, ¿en serio, güey? ¿Tú sí prefieres jugar? Dando el clima, güey. ¿No? ¿Qué queso? Pues es que es ¿qué queso, bro? Es depende, güey. O sea, el güey está... ¿Depende de qué, güey? ¿De que estés bien pendejo o qué? No, el güey está en medio de su carrera profesional. Ay, imagínate, ¿en medio de tu carrera o en medio de esas nalgas? Pero ya está en hoy. Ya está en hoy, ¿verdad? Ya se la echó. ¿Y mañana quién va a estar? 3 años. Ah, pinche goloso. Ah, ya por eso. 3 años. Ah, es que mira esta foto, mira. ¿Eso me lo puede echar 15 años? O sea, es que no puedes decir, no puedes. No, güey, no puedes negar la cruz de tu parroquia. Hay que renovar o morir. Bueno, pues eso hay fue. Hay trabajos que no te permiten distraerte. Claro, y bro. Este es uno. ¿Te estás haciendo gay? ¿Te estás haciendo gay? No, o sea, no sé. Dímelo tú. Se está haciendo gamer. Te está haciendo gamer. Sigo pensando en el marrano. No la conozco. ¿Quién es ella? Ah, pregúntele al canal si se conformó o hizo voto por voto. Lo único malo de este güey es que el torneo es de Xbox y no de PlayStation. Pero bueno. Rodríguez, uno que es educado, pues tiene, por favor. ¿Qué? ¿Qué? Guarda silencio, no te creas, te lo cico. Bueno, Adrián Tenorio, ahora va a tener más oportunidades Janet en Televisa. Sí, pues ahí está Sague. Pinche oportuninón. ¿Puedes llenar ese hueco si los muchachos se sienten? ¿Le va a llenar el hueco y la garganta? Hasta el corazón le va a dar. El esófago. El corazón le va a curar las anginas. Destapa venas y leche. Saludos al perro HD. Saludos. Banda, Horacio Medina, mira, ya está aquí Horacio desde Australia. Australia. Les mandé un audio, vamos a escuchar los audios que nos mandaron. Saludos, Horacio. Vamos a ver. ¿Qué tranza, mis chichinecos? ¿Qué dice? ¿Qué 18? Vale, taxi, güey. Qué fuerte, qué fuerte. Qué tranza, banda. ¿Cómo les ha ido de lo llovido? Les mando un saludo a todos ahí en el grupo de Chicharrón con Pelos. No, pues nada, banda. Ahí nos estamos, dimos viendo. Saludos a todos. Que estén bien. El Ñero Bro. Chao. Qué fuerte. Qué fuerte. Saludos, Diego. Con madre, Diego. ¿Se apida Carreño? ¿Cómo anda? Les voy a contar una historia. Y como dice mi padrino, ¿quieren que les cuente un cuento? Chamacos. Bueno, ahorita regresamos con eso, pero sí está larguito. ¿Cuánto dura? Como la de Sague. ¿Está largo como la de Sague? No sé, pero sí está bastante largo. Vamos a escuchar unos más cortitos y ahorita volvemos ahí con... ¿Qué onda, chicharroneros? ¿Qué tranza? Y les mando un saludo desde Japón. Acá es muy extraño que suba tanto la temperatura. Le digo, en la prefectura de Gifu, o el estado de Gifu, como le quieran decir. Estamos también a 40, 41 grados y aquí no sube tanto. El problema es que aquí tenemos un chingo de humedad. El termómetro dice que estamos a 80, 85% de humedad. Bueno, se siente como si fueran 5000%, porque no mames, ni en la sombra, cabrón. Prendes el clima y tiene que pasar como una media puta hora para que te refresques. Y luego también por eso ya anda la banda toda griposa y con la garganta jodida, porque sales de la oficina, sales de tu recámara y el puto calorón. Es correcto. Regresas a la oficina y está el pinche aire acondicionado, el clima acá como a 5 putos grados, porque si no, no refresca. Y casi no está enojado. Ya, pero mi compadre está frotando clima. Pero bueno, pues ahí les mando un saludote ahí al Falsalaga, al Fer HD, al Anaya. Anaya bueno. Y ahí al Compix de Compix. Y bueno, también. Un afectuoso y respetuoso pelocico al putiné. Y ya también ahí al invitado que nunca viene, al Pietro. Cámara, maestros. Saludos. Saludos, compañito. Saludos hasta allá. ¿Por qué se escuchaba bien, bien bajito y le haces así? A ver, se escucha, güey. ¿Por qué te dicen el Salsalaga? Saludos, Juana Chicharronera. Está un chiste. Estaba una vez una niña con su mamá y la niña le dice: mamá, ese quiero. Quiere. Ya se me olvidó. ¿Qué? ¿Qué dijo? ¿Qué quiero? Ay, ya se me olvidó. Eli. Muy bien, nada más una pregunta a la bandita que está en YouTube, nada más para saber si todo se escucha bien. Es la primera vez que usamos este software y al parecer está muy estable, estamos transmitiendo bastante bien. Nada más quiero saber si se escucha bien o hay que subirle un poquito más o lo que sea. Ese vato está esperando la pensión de AMLO y por eso dice que trabaja jugando. Al vato este Jorge Cepeda, si ella hubiera andado con un feo, no la hubieran votado. Moraleja, el macho alfa debe ser más feo que la hembra beta. Ahí está. O sea, las chiquitas mamás deben de escogerse uno más feito. Pues se escogen un guapo. Luego las dejan. Luego las deja por un Call of Duty. Es correcto. Muy bien. ¿Qué otra cosa? Pues ya tengo un tema. Ah, pendejo. Ah, bueno, les decía, nada más, mientras sacas tu tema, Compix, ya van a empezar a multar a usados, los que quieran hacer el Kiki Challenge, ¿ya lo vieron? Sí. Se bajan del carro y empiezan a bailar. Deberíamos de hacerlo. Antes de que empiecen a multar. Antes de que empiecen a multar. Ya en España ya empezaron a multar. Todavía falta que crucen todo el pinche charco y Falta. Pero qué buenos fregados se han dado de algunos. ¿Han visto el video? Hay unos memes con madre. ¿Viste el güey que se va encuerando, güey? Ese no lo he visto. Se va quitando los pantalones, güey. Se quita los zapatos y la chingada. Y luego el güey está en calzones y el vato de la... Pero el güey va de copiloto, güey. Y de repente el pinche vato va en una pick-up en una troca. Le acelera y el pinche vato está en calzones, güey, corriendo atrás de chingas a tu madre. La que me dio mucha risa fue la gordita también, esta que empieza, pero... Y que se cae cuando se quiere subir. Se le empieza a ir el carro y ya no lo alcanza, se quiere subir y se cae, güey. Hay que hacerlo, hay que hacerlo. Pero emplayados, güey. Hay que hacerlo por emplayados. A ver, güey. Oye, ¿y qué tal la del bikini, güey? ¿Azul? Nadie la ha visto, ¿ah? Sí, la del bikini. Yo lo borré. No, la del bikini no la he visto. Lo vi como... Pinche madre. ¿Qué te digo? Hasta que se te cansó la mano. Talía lo hizo, ¿eh? Talía, saludos a Talía. Hay que montarla, que seguramente lo está escuchando. Para el chingo de conocidos, tú, güey. Sí. A Talía y a mi compadre Tommy. Tommy. Controla, es correcto. Pero es Tommy. Muy bien. Como Tommy el payaso. Tommy. Muy bien. Adelante. Ahí les va. Saludos a mi chiquita mamá. Ahí les va. Culo. Placeres culposos que te hacen bien a tu que le hacen bien a tu organismo, güey. Sas. Culebra. Ver repeticiones en la tele devuelve la energía mental. Sin duda, tu voz interna alguna vez ha reprochado por pasar horas viendo repeticiones televisivas. No las escuches. Según científicos de la Universidad de Buffalo, este hábito, además de darnos placer, nos reanima. Sujetos voluntarios que vieron una repetición de su programa favorito, luego de coincidir una exigente tarea cognitiva, se llenaron de energía. Esto es porque al ver repetidos requieres poco esfuerzo mental, porque ya conoces el trama y puedes convivir indirectamente con los personajes que están a tu lado agradablemente. O sea que si vemos Porky, no nos sintamos mal si lo volvemos a ver. Pues, pero el mismo episodio. Claro. El mismo episodio. El mismo episodio. Puedes ver Luis Miguel y te ayuda. O Chuporn. Otra vez. Y te vuelve a ayudar. Si ves Chuporn, está más mejor. Yo lo que cuando veo, pues, alguna película repetida. Empiezo a notar otras cosas, otros aspectos que no había visto. Porque pones atención. Sí. Porque ya sabes. ¿Por dónde va el asunto? ¿Y por qué no pusiste atención cuando ibas a votar? Porque no lo vio repetido. Otro placer culposo. No te hagas pendejo, güey. No traía mis lentes. Ah. Bueno, otro placer culposo es usar calcetines en la cama. Favorece el orgasmo. ¿Usar calcetines? Yo que me los quito, güey. No, hombre, es poco sexy, güey. Con mi chiquita mamá una vez con calcetines, mira. Le échale. Pero ya botas, dice. Cachar patrulla. Ahora imagínate con botas. ¿A qué eran las botas? Yo me pongo, pero las del fútbol. Acá largas hasta las rodillas. No, digo, no, como te aprietan un chingo, güey. Te llegan así. Hasta la cadera te han de llegar. Ustedes le caen como bandera. Como Heidi Quinn. ¿Cómo se llamaba? Heidi Quinn. Heidi Quinn. Heidi Quinn era la pinche nieve en vez de Heidi Quinn. Como el Quick. El Nesquik. El Nesquik. Como el Chocomil. Es que no te presentan las calcetas ni las del fútbol. Dale, compis, dale. Voy a demostrar. Ni las de Pablo Larios, güey, te apretaban. Usa tines, güey. Así con motita atrás, güey. Uf, qué bien puto, güey. Color celeste, no mames. Uf, qué rosa celeste. Pero ya, ¿puedo continuar? Todo por no votar bien, güey. Ay, güey, no mames. Bueno, ¿por qué la letra tan chiquita? Para ahorrar hojas, güey. Ah, ok. Deja que lea el ombligo. El método que se empleó para llegar a esta conclusión quizás sea la más interesante. En un estudio holandés, 13 personas se acostaron dentro de un tomógrafo mientras sus parejas los excitaban. Esto permitió a los investigadores comparar la actividad cerebral por fases hasta el clímax. Llegar al orgasmo resultó imposible para casi la mitad de las mujeres. ¿Por qué? Por tener los pies fríos. ¿Ya ves? Todo por... Pero en Holanda... Pero entonces es un pedo de las viejas, güey. Sí. Sí, sí, sí, no tanto. Sí, el vato como vatos. Quírate. El vato que vale madre. Hasta jugando Xbox. Pero bueno, ahí está el consejo. No les quiten los calcetines a las chiquitas mamás. Ok. Aquí dice. ¿A ustedes les gusta eso? De que la chiquita mamá traiga calcetines. No, deja sexy, tú que te guste, wey. A ti o no. Ellas, güey. Tienen que traer. Ahí va, mira, déjame ya el. O sea, aparte que les damos la quincena, todo. Hay que pensar también en eso. Sí, es más, está todo encuadrado. Te pongo calcetines, amor. Solo falta una cosa. Dice, para que una mujer alcance el orgasmo, se tiene que desactivar las regiones cerebrales que, la chingada, que controlan la ansiedad y el miedo, la amígdala y la corteza prefrontal. La corteza prefrontal. No prefrontal. ¿La corteza prefrontal? Es que le pusieron aquí el tamaño de 10 o de 9, güey. Estar en un entorno agradable, lo que incluye la temperatura, es clave para influir la seguridad en la mujer. Los científicos repartieron calcetines para elevar la temperatura de los sujetos y hacerlos sentir más cómodos. Así 80% llegaron al orgasmo. Yo qué. Ah. Otro placer culposo. Fíjate, mascar chicle agudiza tus sentidos. Sí. Fíjate, no más que es. Se lo brincó ahí, chicle, vale, madre. El mismo hábito que molesta a los amantes de la etiqueta podría ayudar a aumentar tu concentración. En un estudio británico, dos grupos de personas escucharon listas de números al azar. Con la Salazar, instrucción presente con los números al azar. Está bien cabrón. Con los números de Manuel Salazar. Con la instrucción de recortar. ¡Anda, güey! Está bien interesante. Tocaron la puerta. Ah. Bamear. Con la instrucción de recordar ciertas secuencias. Los que mascaron chicle tuvieron mejores resultados en cuanto a exactitud y tiempo de reacción, güey. Fíjate nada más, sobre todo hacia el final. Otros estudios indican que mascar chicle podría potenciar algunas funciones mentales como la memoria, el estado de alerta y la atención, y mejorar el desempeño en pruebas de inteligencia y de matebrúticas. Yo por eso, fíjate, yo cuando estoy nervioso masco chicle. Fumo mota. Tengo vieja de montón. O sea, tú eres como Juan Camané. Juan Camané. Qué bien, güey, me da chingada. ¿Qué pedo con eso? Aquí. Tengo que leer una. Madre, güey, pinches letritos se pasan de asco. Güey, ¿él le da de ustedes o qué pedo, güey? Tú también le hiciste ahorita, te vas a poner los lentes. No, me los quito, güey. Eso, chingón. Vamos a poner lejos. Dice. Ganando tiempo. Estoy esperando que venga Verdolaga, güey. Tome, tú dale. Estás haciendo tiempo. Sabillón, tú también, güey. Reír con amigos aumenta la tolerancia al dolor. La risa genuina y a carcajadas nos hace producir endorfinas, las cuales levantan el ánimo y aumentan el umbral de dolor. Eso leí con madre, güey. Eso es el bien, madre. Muy bien, güey. Dice, investigadores de la Universidad de Oxford colocaron fundas heladas alrededor de los brazos de voluntarios antes y después de hacerlos ver series graciosas, monólogos cómicos o documentales serios. La risa ayudó a soportar el dolor por más tiempo. Reír acompañado tuvo un mayor efecto analgésico que hacerlo solas. ¡Qué loco, güey! O sea, si te ríes, aguantas más. ¿Leíste con madre y nadie te entendió? No, yo tampoco. Pero fíjate, cantar previene el resfriado. Sí, que ese es el lío. El truco. También que iba, no, es por tu bien. Por primera vez está leyendo bien, güey. ¿Tenemos que seguir con esto? Sí. Ah, ok. Cantar. Por el resfriado. Dice: el truco tienes que hacerlo con otras personas. Esto aumenta los niveles de inmunoglobulina. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? cierto. Dilo, a ver, dilo, ¿cuál es? Hemoglobina, güey. No, Lelo, vos. ¿Cuál Lelo, güey? Lelo, tú, claro, porque lo estás leyendo, güey. Bueno, a secretora, un anticuerpo que se define contra infecciones bacterianas y virales. Los estudios indican que los miembros de coros presentan niveles más bajos de cortisol, una hormona del estrés, y suelen tener mejor estado anímico, lo que parece fortalecer el sistema inmunitario. ¿Qué? No se sabe por qué, pero coordinar nuestras acciones con las de otros resulta especialmente saludable, dice Denny Levitin, profesor de psicología, neurociencia y música de la Universidad de McGill en Montreal, Canadá. No le entendí qué dije, pero ahí está. Y me chingas el mío, güey. Bueno, se escuchó más. Ahí tengo otro. Lee mejor yo, güey. Beber agua helada a sorbo evita peleas. Ya sabes, madre, que darle a tu chiquito. Este güey está tomando frutti a sorbos y pelea. Sí, no es verdad. Güey, no, tu pinche popote, güey, ¿sabes cuánto duran en desmadrarse, cabrón? ¿No has oído la campaña? Wey. Este tengo como... Y aparte trae lipstick arriba. Desde febrero lo traigo. ¿Por qué está rosa? Se llega el potiné y de repente acá muy salsa, toma su hielito y mira... Se baja. Ah, ya no trae hielo. Espérame, pasa. Sírvele. Me dice raspado. Sirve esa. Mira, estamos igual. Mira, sirve ahí. Esa. En dos experimentos sujetos. No, ¿eh? Dos experimentos. Oye, está hablando mi bro, pero ya se acabó YouTube. Sujetos que tomaron bebidas heladas para enfriar. Los ánimos se mostraron más dispuestos a considerar las opiniones ajenas. Estaba haciendo pausas ahí. En el choque, güey, hubieras dado... Ay, ¿qué tienes tu llevazo con hielo? No, lo se me acaba, güey. La sensación física del frío se asocia con la distancia social o la capacidad de percibirnos aparte del entorno. Según los psicólogos, el frío nos permite alejarnos de las personas con las que estamos discutiendo. Con razón no viene Pedro. Y también jalan los raspados en mutis y cafés. Clima prendido. Tenemos llamada en el estudio. Ya el último. ¿Sí? Sí, claro. Sí, ya el último. Dale. Utilizar una bandeja de cafetería mejora los hábitos alimentarios. Así dice, ¿ok? Sí. Algunas empresas y universidades han retirado las bandejas de sus comedores para reducir el desperdicio de comida. Sin embargo, si en tu cafetería favorita todavía puedes usar bandejas, toma una. Según investigadores de la Universidad de Cornell, Nueva York, esto hará que sientas más... que te sientas más inclinado a tomar una entrada, ensalada y postre. O sea, agarras una charola... Y eso te incita a que agarres que el postrecito, que el cafecito. O sea, entre más le quepa, más le echas. Exactamente. Hasta que se llene. Ahí, güey. Y luego no te comen ni madres, güey, y tiras todo ese pedo de desperdicio. Y lo dice aquí, si recorres las estaciones de comida sin una bandeja, probablemente dejarás atrás uno o más de esos alimentos. De huevo. Entonces ahorras si te vas sin bandeja. No seas bandeja. No utilices la bandeja. No te abandejes, no te abandejes. No te abandejes. Verdolaga, unos tragos a las chiquitas mamás y listo. Te aseguro que botan calcetines, aretes, todo. Hasta la T de cobre, dice. Sí, sí, pero no hay que dejarlas descalzas. Por eso, ¿a ti te gusta así? ¿Con calcetines? Con calcetines y guantes. Pero de látex. Sí. No. Bueno, antes no, güey. No, es muy perversote. Andas muy perversote, chile. ¿Calcetines o no calcetines? Yo prefiero sin calcetines, pero pues. ¿Pero sí, tú o tu chiquito mamá? No, pues. Pues, ¿quién se los quita, tú o ella? Yo, pues yo como quiera llego. No, pero ¿te gusta más con calcetines? ¿Tú? ¿A mí sí? O sea, ¿usar tú calcetines? No, no me gusta. ¿No te gusta? No. ¿Y que ella use? Pues no me gusta. pero pues la verdad me da X, digo, ya estás ahí, pues. Si el pie para arriba está todo, pues no pasa nada. ¿Y si hace frío? Pues con calcetines. Wow. Y bufandas y quieres. Y luego la agarras así para atrás y le... ¡Arre, arre! Perdón, chiquito, mamá. ¡Arre, arre! Estaba futureando. Pero saca la bufanda ahorita que llegue. ¿Eso no? No sé. Estás moviendo el cable. Ah, perdón. Ya lo estás moviendo otra vez. Ya. ¿El putiné? ¿Con calcetines? ¿Tú te quitas los calcetines o no? A mí realmente me gusta. Con calcetines y botas. Así como en la playa. Oye, pero fíjate que. Pero mi chiquita mamá dice que no. No, no, no. Lo ideal es sin calcetines. Pero ¿ella o tú? Que yo, él se los quite. Que tú te los quites. Yo me los quite. Que te quites calcetines. Pero a mí no me gusta, güey, porque pinche frío culero, güey. Pero ¿cuál frío? Pues ahorita tenemos a hacer mucho calor. Es el del clima, güey. Ah, te. Sí, es se me entume. Se me entume. Se te hace chiquito. Se te hace chiquito. Se me hace chiquito, güey. Entra un pinche aire colado ahí bien culero. Al mínimo con los calcetines cierras la compuerta tantito y ya no entra. Pues es que se te acalambra un poquito. Pero fíjate cómo se nos hace sexy en las chiquitas mamás. Que se dejen, por ejemplo, las medias. O sí, que se dejen, que zapatos. se dejen los tacones, güey. Es porque viste unos tacones así. Ese es porque viste Chuporn. Ah, ese es la referencia, güey. Sí, claro. Con un tacón del 20. Del 20. De acrílico. Del 20 de quinto. Muy transparente. Del 2018. Ya está todo, van a poner con LEDs y la chinga. Para que no se te pierdan en el cuarto, güey. ¿Dónde estás? Porque vas a aparecer luciérnaga acá paliándote, güey. Porque luego te apagan la pinche luz, güey. Y ya no, güey. El pedo es ver, güey, dónde chingados estás metiendo, qué estás metiendo y qué estás saliendo y metiendo. Es como el chiste que nos mandaron aquí, por dice: compré condones de sabores, apaga la luz y adivina el sabor. Sardina con queso. Espérame, tal me lo pongo, güey. Apenas me lo voy a poner. Dale, me lo pongo. Sardina con queso, fíjate. Vamos a escuchar un mensajito. Bueno, ¿les parece? Si te bajas a dar unos chupons. Unos chupons, por pero después de bañarte, güey. Pues, como quiera, huele. Que están grabando algo, Mario. Oigan, que es que estoy viendo que llegó ese putico del Putin, pues de qué preferencia con ese marica. Putin, cállate los hocico, me. Oigan, que es que los invito al del show de Gary Show. Ajá. ¿Qué dice o qué? Yo les disparo a las putas. Al canalla también. Hermano, le mando un fuerte abrazo, un beso en el ñe. Eso. Ay, María. Saludos para todos los bastardos, para todos los del grupo, para todos, para el Emanuel, para la HD. Gracias, compex. Para Betico. María. Desde aquí reportando desde Mercedes-Benz, Georgia, Atlanta. El Tijeritas, cuídense. El niño santo, niño de Atacha, me los cuide. O el Tijeritas está subiendo una montaña, o qué pedo. No sé, pero no estás. Se escuchaba bofiado. Nos está invitando al Comedy Antro. Pues, Gary Show se llama, bueno. Aquí a 16 grados estamos a toda madre, dice. ¿Qué es esto? ¿Quién dice? Son pecas. Pepe Pecas. No se ha bañado. Alguien me salpicó. Ah, no, es lo de aquí. Sí. Hay que conseguir sillas nuevas. Sí. Jackson. No, se baja. Ay, pues. ¿Pero este por qué? Ah, para subirle, bajarle. Ay, ya me iba a tirar al piso, güey, que eran balazos, güey. Como un pinche gallo, güey. Y nos despedimos de YouTube, le seguimos ahí. Pues no estamos poniendo rol. Mientras no cante el amigo bro. ¿Ya? Si le cuentas, no podrás olvidar. Sí. Saludos, que te amé como yo nunca imaginé. Y ahí está el pinche gallo que mandé, güey. Por eso, güey, te estoy dando dos, güey, para que cantes ahorita. Espérate, listo, vamos en la media hora apenas. Necesitamos más whiskies. Como oye, yo nunca. Está la mamá, güey, nos manda un mensaje. Saludos, JBM Bucio. Gracias. Al Reyes, ya rezaron. ¿Se van a aventar las dos horas de podcast en YouTube? Puede ser. Puede mientras ser. No cante el amigo bro. ¿Podemos? Ah, sas mamón, güey. ¿Eso lo dijiste tú o sí lo dijo? No. Ahí lo dijo, lo dijeron aquí. No. Mira, ahí está. Ahí dice con letras amarillas. O sea. Muy bien. Bueno, vámonos. Vámonos. Antes de que se den cuenta, nos vamos. No, hace toda falta. Ah, es el 213, güey. Sí, güey, ¿a poco no habías leído bien el primer? Yo pensé anuncio que el 133. No, wey. Está muy claro, güey. Qué menso, güey. Bueno, el siguiente tema trata de los disfraces de superhéroes o de animales que han salido en películas. Ajá. ¿Cuál te viene a la mente, Putiné? Jabba the Hutt. Jabba the Hutt, lo vas a leer. Así venía. Ah, le atinó, güey. Sí, le atinó. Pinche madre, güey. ¿Cuánto pesa? No, para que no vean los demás. A ver, lele. Güey, no veía, güey, con la pinche plana, güey. ¿Quieres que vea esa mamada? A ver, dame razón. Jabba the Hutt. El disfraz es Jabba the Hutt. Jabba the Hutt dice. Star Wars Episodio 6. El regreso del Jedi. 1883. El enorme gusano. El de Sage. Muere gusano, muere. El enorme gusano era operado por dos personas que se encerraban en el traje. Quienes se encueraban de los brazos. No, perdón. Se encargaban de los brazos y la boca. Dos personas más controlaban su cara y ojos. Y un pequeño se ocupaba del pito. Digo, de la cola, ¿no? O sea, cinco gentes. Si contaste bien, yo creo que sí. Dos o menos, brazos, o más. Dos o seis. Los ojos y el pequeño. Restas. Cinco. Cinco cabrones, güey. ¿Otro superhéroe que les venga a la mente, HD? Deadpool. No, ese no. Ah, yo, maestro, yo. Yo ya los viste. Chubaca. Tú ya los viste, güey. No, fíjate, lleva. Digo, superhéroe. De lobos guapo. Oye, pero dice superhéroe. Dice así. Superhéroe. A veces un disfraz o traje o maquillaje elaborado es determinante para hacer que un personaje pase a la historia o ponga a sufrir a su portador. Pero no es superhéroe, güey. O sea, no es superhéroe, güey. Entonces, ¿qué chingo me vendiste, güey? Y te la compré. Bueno, al HD, al HD le voy a dar. Superhéroe, Jabba de Yu. Ese pinche mamado. Jabba de Yu. Jabba de Yu. Jabba de Yu. Es como yo. El YouTube. Es que te dime un superhéroe. Superhéroe o animal que salga en películas. Pero tú me dijiste disfraz aparte, güey. Pues es un disfraz. Jabba de Yu. Le Jabba de Yu. Jabba de Yu. Bueno, al HD le voy a dar este. Al HD le voy a dar este porque le gusta mucho. Como esta también. Acá tú vela. No. Ah, Robocop, güey. Buenísimo, güey. Chingue, ya no puedo comer. ¿Eras fan de Robocop? ¿O fuiste fan de Robocop? Súper fan de Robocop. ¿De eso se parece al que decía este güey? Del maestro de secundaria. No, por la frente. Del pecho, ¿no? Y cuando baja las escaleras. Chiro. El rodaje, si se acuerdan, fue en 1987, hace poquitos años. El rodaje, oye, por cierto, va a cumplir que. Ya acaba de cumplir. Acaba de cumplir. 30 años, güey. El rodaje de la cinta inició sin tener el traje listo. Cuando finalmente llegó, era pesado, incómodo y caliente. ¿Quién? Te la comes. quien tardaba 9 horas en ponerse el disfraz, perdía 1.5 kilos de peso al día por la deshidratación. Oiga, no se lo quieren poner. Consígame uno, güey. Consígame un traje de uno. No, fírmala. ¿Saben qué? Me están avisando que... Que me tengo que ir. Mixer se cortó. Casa. Sí, tengo una... ¿Se lo avientan ustedes aquí? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Sí? ¿Es en serio? Sí, tengo que... Me están tocando la puerta de aquí del estudio. Ah, va a ser bien. Espero no tardarme, ¿ok? Ok. Bueno, ¡ponga música, güey! Ahora sí vamos a encuerarnos. Este pinche asiento está... Oye, y hay que quitarle el chupor, ¿no? Este... No, pues vamos a dejarlo. Ahorita no pasa nada. A cantar, okay. ¿Sí? Mira que a toda madre estás. A ver, bro. Aquí, te doy opción. Bueno. Está Mystique. Chihuacala viene. Chihuaca. Ándale. Chihuacala. La Chihuaca. Chihuacala. Es que así le dice Eugenia. Chihuacala. A ver. Sí, buenas noches. Bueno. ¡Vámonos! Hasta te cambió la voz, güey. Es que está sentado en la silla de la chica. Hay que aprovechar que no gusta este güey. Dice, debido a que estaba hecho con cabello de Jack. Ya ves, pues se va el pinche no nivel de tarde, casas, cabrón. No lo puedo quitar yo. ¡Oh! Güey, al chile parece niño de un pinche kinder, güey. Se fue la maestra, vámonos. Dice, debido a que estaba hecho con cabello de Jack y conejo. Y que pesaba cerca de 30 kilos. Madre. El calor dentro del disfraz era insoportable para el episodio 3. Se le incluyó un sistema de refrigeración por agua. Órale, puto. Y aparte el vato, el actor, era muy alto, ¿no? Está de Mystique, ese está. Ah, échatela la Mystique. Ah, échatela la Mystique. Ya quisiera echármela. ¿Quién es Mystique? Ah, no, oye, pero mira, échatela tú. Te la regalo. Pero y luego... Ah, está chiquillo, mamá. Ahora ya en las nuevas películas de Star Wars. Ya, pues el pinche señor ya no... El que lo hacía antes ya no. Ahora es un ex basquetbolista, güey. Está chavito, pero da el mismo tamaño de esa madre y pues ya le dan un traje más sofisticado con ventilación. Con otro pelaje. Y la chingada. Mejor me aviento. De hecho, le hicieron rulos también en el pelo. Me voy a entrar el de E.T. ¿Recuerdas la estatura de Chewbacca, más o menos? ¿O? ¿Con pelo o rasurado? Rasurado, güey. Creo que lo rasuraba y quedaba como E.T. Queda como Ewok. Queda como Cholosquinkle, güey. Entonces, como Yoda, güey. Yoda Ewok, güey. Como el hijo de tinieblas, ¿no? Aluche, pues es que ese fue después de meterlo a la secadora, así. Es que en la parte de atrás dice: no lo mete a la secadora. Perdónenme. Y metías al fercillo y. ¡Oh, qué loco! Ay, qué mamón. No sé cuánto medía, pero. ¿Qué tiene que ver la altura, qué? No, ya. Era para sacar ese chascarillo. Pero mira, si más o menos, si está un muchachito que es basquetbolista, ¿cuánto te gusta que mida? 1.90. 1.98, por ahí, mamá. Cerca. ¿Y ti? Chacha. ¿Y ti? Chacha. Dice el extraterrestre que fue en 1982. Tamara de Truex. Pat Billon y Matthew Demidrit. El rostro de E.T. se basó en un cachorro pug. ¡Ándale, güey! El vato, güey. El batito es famoso. El poeta Carl y Albert Einstein se usaron dos disfraces. Uno para Tamara y Pat, actores con enanismo. Y otro para Matt, un niño de 12 años que nació sin piernas. Pero era experto en caminar con los brazos. Madres, güey. ¿Saliste tú ahí? ¿Por qué? Porque se andó un perro pug. No, se basó. No, el disfraz, no, güey. No, se basó este güey. Se basaste. Saludos. Yo te amo. Salud. Ahorita que no está el maestro. Saludcita, ahorita que no está el maestro. Gatúbela. Lástima que no le podemos mover a nada de aquí, güey. Porque no sabemos de nada. Te sientes en una nave espacial, va, de esa pinche chingadera. Pero fíjate, güey. Ya ves que en las pinches películas, güey. Sí. Por decir, en las de Star Wars, películas de Star Wars, sale un pinche nuevo integrante, güey. Y vamos a agarrar aquella pinche nave. ¿Tú sabes manejarla? Sí, a huevo. Y todos saben manejar las pinches naves. Y te sientas en el lugar del HD, güey. Nada, güey. Y no le sabes a más que ni madre. ¿Ven? ¿Por qué hay que practicar el Xbox? Porque luego se sienta otro y no sabe nada. Exactamente, wey. Hay que dejar las nalgonas HD, hay que sentarlo en otro lugar. Hay que dejar las nalgonas. Me pones de mala si me sacas ese se, tema. Se fue la nalgona y ya. Y ya ves, subí de puesto, güey. Y llegó la culona. A lo mejor no tengo nalgas, güey. Y otras cosas, güey. Pero de puesto ya subí. HD la nalgona. Es la nalgona que obstruye el podcast, güey. ¿Sabes qué? No era el mol, güey. Se era la nalgona, güey. Qué mamón. Fer, te estamos defendiendo, güey. Al sí, chile, güey. Ahorita que no está, para el siguiente podcast, Le Manuel, puedes presentarlo como la nalgona. No como el HD. Va. Órale. Va. Pero me acuerdas, güey. Ok, sí, a lo mejor no vengo ese día. Ahí bien. Ya llegué yo. Ah, la madre. Te estamos defendiendo. Sí. Aquí te estaba modulando el micrófono. Sí. No escuchas los podcasts, ¿va? ¿Verdad que se escucha el machín y bien? Sí. No vayas a escuchar este podcast sobre todo. Sí, una parte de aquí no la escuchas. Está caliente, güey. Porque ¿escuchaste un...? Sí. Muy bien, ya, bueno, perdón. Estamos hablando de Gatúbela. De la Nalgona. Digo, de 1992. Con esta actriz Michelle Pfeiffer. Chiquita. La mejor Gatúbela, Fíjate a tu chiquita. Era güera. Y calcetines. Sí, pues para qué. Con ese traje ahora, y calcetines. Imagínate, exactamente, güey. No, güey, la negra. ¿Cuál? La de Zagre. Si la de Zagre era rosita. La de Zagre no era negra, güey. ¿La que te gusta? La de negra no era Zagre. Oye, pero es que imagínate que ese mismo traje tuviera nada más un zipper. No, tres zipper. Aquí y acá. A ver, ¿dónde? ¿El de acá aquí, dónde aquí es? En la pantufla. Dos arriba. Para quitarte la chancla, ¿no? Para que salga el pantalón. En un traje de Batman así salía, ¿no? Que se abrochaba el zipper. Ah, sí. Con Val Kilmer, ¿no? Era una película. Ah, la de las peores. De las peor. No, con George Clooney, ¿no? George Clooney. Que salió la. Ahora hacia arriba. Con la negrita, güey. Que salían los pezones ese, bien duros. Y luego se ve donde le sacaron. Como los del surfer. Bueno, el calvario que sufrió Michelle Pfeiffer, el caballo Pfeiffer, la actriz sufrió con su disfraz de látex, pues ¿qué? Debían aplicar talco, debían de aplicar talco en todo el cuerpo y para que succionaban el material para que se adheriera a las curvas. Esto le provocó ataques de claustrofobia. No. Oye, pero si succionaba el traje, imagínate cómo estaba la papaya. No apretada. Así. ¿No? Sí. Como pasita, como la pasita. Cuando te lo pones tú, se queda. Se echaba un pedo y ahí quedaba nomás. No había podido salir. No, una bolita. No, como los globos chiquitos. Cuando haces un nudo, ¿no? Y se queda un nudo. No mames, güey. Es el, padre, mira, es el mejor performance de girar un globo chiquito. Dale. Es un globo chiquito. Ay, me lo pincho, güey. Ya me puedo comer de nada. Ahora, si algún día vas a un American Talent Show, güey, tú dices, ¿cómo entrar un? Y ganas, güey. La gente te va a amar, güey. Chile. Bueno, tenemos el Rey León. Tenemos a. ¿Mystique sí lo leyeron? Sí. ¿Sí? No. Sí. No. No me lo brinqué. No, no. A Michael Myers. Es que también imagínate a tu chiquita pintada de azul. Como Pitufo. ¿Te estás Pitufo? La pitufina. Era. ¿Cómo era? O Avatar. ¿Te echas un pitufo cogidón? ¿Quién? ¿A Mystique o quién? ¿No? Sí. ¿No? Échate a Mystique. ¿A Mystique? O a Chewbacca. Ah, no, ya la leí. Ya. ¿No te echarías a Mystique? Fíjate que Mystique al Mystique le hicieron dos actrices, güey. La mamá y el papá. ¿Cuál te gustó más? La primera. ¡Qué pendejo eres, güey! ¿La qué? Hicieron la mamá y el papá, güey. Dijiste tú. No, le hicieron dos actrices. La mamá y el papá. O sea, me asusté, güey. No hagan eso. Y salió una actriz. La hicieron dos. Ay, no mames. A los 9 meses salió la nació ella. Chile, güey, no mames, me asusté, güey. Qué perro. Cogieron el Blue Moon. Tomaron un Blue Moon y salió así, güey. Es que. Uy, ese Blue Moon, uy, qué bueno, güey. ¿Te acuerdas, güey? En la escena, güey. En la escena, cómo no. Fue una noche de Blu-ray. Sí, con el Blue Moon, claro. Escena. Claro. Sí, cuando la escena era. Sí, digo, tienen cara de Far West, pero por eso. Far West acá, el camping. Bien, allá. Yo iba todo. Ya vi ese pinche chicharrotón de mierda. No, pero, ¿no ibas al Giza? Agropecuario. No. Wey. Ah, de la pirámide. Oye, ahí. Sí, ah, cómo no, güey. Pura secre. ¿Qué? Pura secre. No, donde era pura secre era en el. En el caos. En el caos, güey. Híjole. Bueno, eso es, no, nadie sabe. Pero eran asistentes de dirección. Si no son de Monterrey, no pueden. Pero eran asistentes de dirección. Secretaria ejecutiva bilingüe. Doble A. Dirección hidráulica, porque la ponías en el volante. Bueno, a Mystique le hicieron dos actrices. La segunda. ¿Ah, lesbianas? Por eso me asusté, güey. La segunda la hizo Jennifer Lawrence, que es la de Juegos del Hambre, entonces es la chiquita mamá, ¿verdad? Sí. Jennifer Lawrence, para aplicar la pintura azul y las escamas al cuerpo desnudo de la actriz. Imagínate, tú eres el maquillista y te dices, ¿sabes qué? Tienes que ponerle. Píntala. Tienes que ponerle a Jennifer Lawrence. No me pagues. De azul. No me pagues y las escamas con la lengua. Y tienes que ponerle. Pero así me cogió. Como sello postal. No. Le pones la escama, pendejo, es al revés. Lames. Y luego con toda la lengua azul aquí. Te ponen la escama. Para ponerla debajo de la chuche, güey. Perdón, tu cable es el que está. Muévelo, bájalo para allá atrás, güey. No, no alcanzo. Bueno, y luego. Ay, vaya. Mira, si alcanzo. Gracias, Marla. Se salieron tres güeyes ahorita. Bueno, la gente del maquillaje se tardaba hasta 8 horas. Imagínate 8 horas ahí con ella, güey. No, pues sean pendejos, güey. Si la tienes encuerada, yo me tardo 12, güey. Okay. Chinga tu madre. Oye, en 5 minutos, no, pendejo. Es que le pintaba así, luego así. Bueno, bro, pero tranquilo, bro. Oye, güey, el vato viene encabronado, güey. Yo me tardo 2 horas. Y luego la pintaban y le decían, ah, pero tú no sales en escena, güey. No mames, eso, bro. Es que el bro es muy perfeccionista. Perfeccionista. Perfeccionista. Tú eres perfeccionista, güey. Yo no sé qué. Te quise llorar, bro, y salí empinado. Perfeccionista. Puta madre. Yo pensé que en el guepardo te habías quedado, güey, pero. No, no. Se puede evolucionar. Él no es perfeccionista. Si nos está escuchando Hugo, Google Presas, no, ahí están todas las frases del verdolaga para ponerlas en camiseta. El señor Larus acaba de dar un balazo, güey. Perfeccionista. Dale. Bueno, estos vatos no eran perfeccionistas y se redujeron el proceso después a 3 horas. No eran perfeccionistas como el amigo bro. Pero pues el 60%. Estamos un chico con esto. Se tardaba un 60% en los boobies y en los boobies. Para taparle ahí el nipple, the nipple. El no, la. Concha, el guatanás. La papaya. Vulva. La Y. La vulva no repetir. Se vulva. Se vulva. Se vulva. El cameto. Ay, güey. Bueno, nada más okay. Puro perfeccionista, güey. Aquí, mucho, güey. Hay que ser perfeccionista. Oh, no mames, güey. Chido, es malo. Ok. Todo empezó desde que se fue el profesor. No dejó apuntada la tarea, güey. Potiné, no te jalan las luces cortas, te alejas mucho del periódico. Dice. Si te jalan las largas, mira. Sí, no, pero las cortas igual, ¿verdad? Ya como. No, que, ya no las leí. Yo tampoco, ya estamos. Ya, no, güey. Ya estamos en las últimas. Pero no queremos ir a una pinche oftalmóloga de decir, sí, es que. Es que somos muy perfeccionistas. No, pues este güey va al Lois. ¿A qué? No, nada. Oye, pues mira, lo que tanto deseábamos. Se acaba de comprobar que una copa de vino tinto equivale a 1 hora de ejercicio. ¿Eh? Ya. ¿Eh? Arriba el vino tinto. Una copa de vino tinto equivale a 1 hora de ejercicio. O sea, es mejor que el cardio. ¿A partir de hoy? De acuerdo a un estudio de la Universidad de Alberta, el vino tinto es rico en resveratrol. Aquí nos encanta decir palabras. Es que eres el perfeccionista. El cual esta cosa que acabo de decir yo, que ya no lo puedo decir, el cual puede aumentar la frecuencia cardíaca y el rendimiento muscular. Entonces, pues una copa de vino al día podría tener los mismos efectos en el cuerpo que realiza 1 hora de ejercicios que te hacen sudar. ¿Te gusta el vino? ¿Cuál? El que sea. Vino tinto. Un vino tinto. Fíjate que el vino tinto. No tanto. No mucho. Pero ahora lo voy a tomar. Para hacer 1 hora de ejercicio diariamente. ¿Y el rosado? No vino. O sea que está cayendo el fondo. Se asmamó. Pero, no mames, güey. Bueno, ¿y el blanco? Techo. ¿Ves por qué no quería sacar este tema? Te echo encima en el pecho para que se vea mejor. ¿El bro, te gusta el vino? No mucho. Mira, no mucho. Cuando que estás en un restaurancito así de cortes. Uh-huh. y de repente que te ofrecen una copita, ahí la, puede ser. Pero como que esté más frito así, pero es no, que, es no que no el mucho, vino tinto es lo que no me gusta, que es al tiempo, al vaya. Tiempo, sí. A temperatura ambiente. Sí, apenas tomarlo en invierno está bien pinche frío y pues lo chingas. Hay unos que lo ponen a enfriar. Y sí, el vino, hay uno, pero son no es lo 18 correcto. Grados. Pero no enfriar, enfriar. Se te pone a 20 grados. Es que no es al tiempo aquí de Monterrey. No, la temperatura que debe ser el vino. Pues ambiente, pero del DF, no ambiente de aquí, güey. Aquí a la chingada. Es como 18 grados, ¿no? Yo creo que sí, es 18 grados. 18, 20 grados. Yo lo pondría a 12, pero bueno. ¿Te gusta a ti? No lo acostumbro, no. Pero casi no me gusta. Pero igual que como bro. No, y aparte te da cruda, güey, de la chingada. Te duele mucho la cabeza. Pesado. Sí, me tomaré una copa, dos, tres al año, pero nada más. Ahora, si te duele la cabeza, pues espérate al resto, güey. Al resto del vino, güey. ¿Cómo te va a poner, güey? A que te la acabes. Para que te la acabes, güey. O sea, es un rollo esto del vino, güey, la verdad. Por eso hay que hacer ejercicio, porque no podemos tomar vino. Y luego, no, si fue procesado con pies de atleta y ya es que lo, Tijuana. Ah, lo pisan. Sí, el proceso de sacarle el jugo. Ya no se usa eso, güey. ¿Ya no? Ya no. O sea, hacen el ritual en. Pero no lo hacen. En ciertas partes. Ya literal, como para tragártelo, ¿no? No. No, ya, sí, ya no te lo tragues. Con pie de atleta. Por eso me sabe a patas. Con quesito, vino con queso. Es correcto, es correcto. Prefiero todavía así la caguamita bien fría, güey. Qué rica sabe la caguama, güey. Así, pero con vasito, así. Ah, viene la dona. Bien fría, güey, así. ¿De dónde estás sacando esa mamada? No, ay, güey, cuando me la diste, caguama. Cuando te la mamaste. ¿Y la botella? Oye, ¿pero es caguama de Carta Blanca o caguama de Mecatelite? No, la de Carta Blanca, güey. Es la rica. ¿Ah, esa es la buena? Sí. Es la champaña de los pueblos. ¿No la has probado, bro? Sí, güey. Ahí está. En Río Bravo. ¿Y te gustó? Huevo. ¿La probaste? Sí, ¿y te gustó? Me gustó. ¿Y la cheve? Me volveré a chupar. Y volveré a ir contigo. ¿Y la caguama? También. No, porque alguna vez sí se nos antojó. ¿Te acuerdas a ti y a mí? La caguamilpa, Kawasaki. Pero era una época en que la Mecate Light, güey, de caguama. Cuando tú dijiste. Baratas, sí, güey, era 25% gratis, pinches culos, güey. Sí, pues vamos unas caguamas, salen bien baratos. Y banqueteras, es la tradición. Luego, sí, y luego se calienta. No, yo me encargo de que no se caliente. No, no se calentó. Se calentaba, güey. A ver, vamos a poner a Marciño con unas caguamas. Échame tu bacha, pinche bachona. Oye, yo lo que sí me acuerdo perfectamente cuando salió la cerveza sola aquí en Monterrey. Era 20 pesos el cartón de cuartito y luego te regalaban los envases. Entonces, si tú después esos los querías cambiar, en aquel entonces tomábamos indio, güey. Tomábamos indio, güey. No tomábamos indio. ¡Tomábamos indio! Y seguimos bien indios. Oye, güey. No, y luego ya agarrabas, pues si no te gustaba, güey, te ibas al Oxxo, güey. Te daban tú y tu cartoncito de indio, güey, y pues ahora sí que te salía gratis el vidrio. El envase, ¿va? El envase. Pero era 20 pesos el de cuartito. Muy ricas, ¿eh? 20 muy pesos. Ricas, la Sol. La Sol. La Sol de cuartito, muy la Sol rica, de cuartito. Pues necesita estar bien heladona. Es que esa era la clave, güey. No se enfriaba, güey, y pues te la chingabas. Y luego salían muchas azorrilladas. Sí. Está sí, la madre, una, mira, a mí no, güey. A mí no. Una temporada que compramos sí. Y. Hombre, güey. Pues iban a los pinches depósitos meados de aquí, güey. Sí. Pues por eso. La mitad del cartón no tendrá. Porque íbamos a la pinche rotonda, güey. Y no me estaba todo. Simón Bolívar, güey. Compraban en Neptuno, güey, de la macro, güey. Primero Madero, Gonzalitos. Y luego después en Madero. Y. Simón Bolívar y Leones. Ah, pues por eso, güey. Simón Bolívar y Leones. Madero y Gonzalitos y luego Simón Bolívar. Es que ya pasaban de la sí. Voz. Ah, sí. Pues para eso azorrillar, sí. Oye, en Guadalajara dejan de vender a las 10 de la noche. No en Guadalajara. Bueno, en ciertas partes de Guadalajara. Sí, del área metropolitana de Guadalajara. Ah, GPI, gracias. Puto, ¿qué? Es que el que nos invitó fue Omar Ciño. Ah. Tuvimos la oportunidad de convivir con Omar Ciño. ¿Cuándo fue? ¿Hace dos fines? Hace dos fines. ¿Para qué lo vuelves a recordar, güey? Hace dos fines fuimos. Sí, GPI. Omarciño, saludos, güey. Omarciño, saludos. Y las esposas se quedaron en una parte y ustedes se quedaron en otra, ¿verdad? Uh-huh. Como debe decir. Sí, las esposas se quedaron en Monterrey y esto es una buena. Y aprovecho también, quiero mandar saludos a todos los del Cayos Team, del Clash Royale y a los de Roca Navi. Del Clash of Clans y Roca Navi del Clash Royale. Ya. No, hombre, buena raza, güey. Saludos, güey. A todos. Pinches peleas están con madre. Lástima que te saliste todo, güey. Chingada madre. Yo creé un clan. Se llama Chese Podcast. ¿Y? Ahí está. No, nada ahí. Más estoy yo solo, pero. O sea, hoy está duro ahí. No he ganado ni una. No he ganado todavía, pero. Hablaste como AMLO, güey. ¿Qué tal cuando gane? Oye, acá ratito. Acá ratito el chat. Oye, ¿quién es el chef, güey? Que tiene bien rushada su cuenta. Rushada quiere decir yo me sirvo, que empezaste a subir otras cosas que no debías de subir antes de subir otras. Sí, pero ¿qué dijo? Tenía dinero, güey. Es un güey del podcast, güey. Pero, ¿qué subiste que no? Bueno, el ayuntamiento. Me llegaron pinches moneditas. Dije, no, lo subo. Que se suba 10 días de la chingada. Pues que como quiera el juego, gano y le agarro pinches 3 estrellas y los hago ganar todos, puto. Sí, güey. Pues, eres el 3 y atacas al 10, güey. No mames. Oye, güey, pues es que los de arriba también culeros, güey. Échale hielito, no, por. Oye, Jorge Cepeda dice, pregunta grupal. En las películas de Blade Runner, Harrison Ford es humano o replicante. Tuve una acalorada discusión acerca de eso y acabamos sin determinarlo. Yo creo que es duplicante. ¿Cómo estuvo qué? ¿Ustedes vieron la de Blade Runner? Yo sí. Bueno, Harrison Ford es humano o replicante. Replicante, perdón. Dije duplicante. Yo creo que se replica en la de Star Wars y en esa. Y en la del presidente. Es triplicante. En la de avión presidencial también. Es que yo no me acuerdo, yo vi la Blade Runner la 1. Yo vi la 1. Y la esta última no la he visto. No, a mí no me llamó la atención. Ya no hables. Lo siento. Muy bien. ¿Tiene otra pregunta por ahí? Tengo un mensaje, mira. A ver. Ahí te va. ¿Qué tranza, mis chichinas? Ya no sé. ¿El segundo? No, es que era el largo. Nos mandó otro. Una pregunta. No sé si ya me bloquearon por no escuchar el otro audio. No. Pero bueno, otra pregunta. ¿Qué onda con el compadre de McLean? El primo del Cánula Sagrada, que ha sido de no aparecido. No me acuerdo en aquel podcast donde se estaba peleando con el primo por los tacos estilos Tlaquepaque. ¿Qué fue? ¿Sabes? Podcast estuvo con madre. Saludos, que estén bien, mis chichinecas. Gracias, pinche pleito culero, ese dinero, bro. El compadre de McAllen, primo de acá del chef, es compadre del verdolaga. No. Es compadre, güey. No. Y es compadre mío. Sí. McAllen. O sea, cogen entre ustedes. También es compadre tuyo. Es compadre mío. ¿Y por qué ustedes no son compadre? O sea, ¿y tú, de? Nada. ¿Y tú? No. ¿Y él? No. Nada. No, mira la cara. Qué mira curioso. La cara. Compadre. ¿Ustedes sí son compadres? Compadre, hermano. Ah, bueno, son compadres. ¿Y ustedes son compadres? Digo, ya no nos hablamos, pero sí somos. ¿Y ustedes son compadres? No. Ah, caray. De otro igual. ¿Cómo, hombre? ¿Son compadres de algo tuyo? Ah, a mí me vale. Pero es que entre compadres no se puede acá. Pues es como si te cogías a tu hermano. Es que cuando yo lo cono. Papo. Me atravesó Cristóbal por aquí. Bueno, vamos a. Bueno, cambio de tema. El caso fue, güey, que en esa pinche ocasión, güey, tú todavía no estabas. No, me pasé un chingo. Decía que los tacos Tlaquepaque. El güey venía como que quería ganas de echar cheve y luego se le sube el alcohol a ese güey, mal pedo. ¿A quién? Se pone bien agresivo. ¿A mi compadre de McAllen? Sí. Y yo venía, güey, de llegar de Guadalajara. Entonces en mi pinche. Sacada de onda, güey. Digo, ¿sabes qué, güey? Fui a Guadalajara y allá no existe la salsa Tlaquepaque como la de aquí. y que se pesca el vato. Por eso, güey. Pero en un podcast fue eso. Sí, sí, estamos grabando. Eso, güey, pero te valga madre, pues tú échale de pinche Sánchez la chica. Yo, sí, güey, pero es que el pedo, güey, yo para hacer tema y la chica. Te valga madre, güey, pues es tipo, güey. Y empezó el pedo, güey, así directo. Sí, pues. Y no lo saqué. Y pedo, güey, así de reclamar culeramente. Y aparte entre primos, ¿no? Pero decía ese güey, bueno, no, los tacos Tlaquepaque no existen en Guadalajara. No existen. Porque se llama Tlaquepaque, ¿no? Aquí en Monterrey, para los que no saben, hay unos tacos Tlaquepaque muy famosos. Y hay varias marcas, restaurantes de ese tipo de tacos. Uh-huh. Tlaquepaque, que no tiene nada que ver con Tlaquepaque allá en Jalisco. Y ¿no? cagas con madre con esa salsa. Y una salsa buenisísima. O sea, los bañas. Hay que allá no hay. O sea, llegué esa vez a Tlaquepaque y a un restaurante y le dije, bueno, vos dame unos tacos Tlaquepaque, güey. El vato de carne, güey. Que... Es como si dijeras aquí un taco de Monterrey. Dijo, no, estás en Zapopan. Vete a Tlaquepaque. Pendejo. Y ya me fui a Tlaquepaque. Y ahí sí me lo tienen. Y lo ya me lo tienen. Con las salsas que no Tlaquepaque. O sea, no, pero el vato se prendió bien pinche culero. Por eso decía el ñero bro que había pasado con el compadre. Ahí está el compadre, San McAllen. Nada más que ya no si podemos. Si quieren visitar, llevarle unos tacos Tlaquepaque. Nada más que tienen que pasar por Reynosa. Dile, a ver, puto, unos tacos de Brownsville. Si llegan a McAllen, ya chingaron. Sí. Es que ahorita el y de regreso, pues todo por dentro. ¿Hace cuánto que no van a McAllen? Chingos, güey. No, de más. Desde la última vez. Chingos de años. Desgraciadamente, hay mucha inseguridad en la frontera. Inseguridad. La inseguridad. Inseguridad. Y te vas a pegar en la pared. No, estabas hablando como AMLO. Ah, con mala seguridad. Sí, cierto, en la pared también. Hay mucha inseguridad en la frontera, sobre todo, desgraciadamente para todos los regios, en Reynosa es donde está más peligroso, más concentrado. Entonces hemos batallado mucho. En serio, había regios que iban casi creo que cada 15 días a McAllen. Antes sí. Como ir aquí al Oxxo. Pero no hemos ido, entonces no hemos visitado. ¿Qué pasa, Scopix? Está ahí en tu pie. En la pata de. ¿En la pata de la silla o la pata de la silla? De la silla. Al güey. En la silla. Les recordamos que. Oye, ¿todavía tenemos playeras para. Sí. Gracias, Scopix. Nos quedan muy pocas ya. Si acaso una L. Una nada más. Una, dos M también. O sea, pero todavía queda. Todavía. En serio. Antes de masar la masa de la. Antes de mandar a hacer las otras playeras que no hemos mandado a hacer todavía porque no hemos pagado todavía las anteriores. Antes de mandarlas a hacer, aprovechen. Estas ya se están acabando. Todavía quedan bien poquitas. Así que. ¿Qué cuánto cuestan? 250 con envío incluido. Pinches caras, güey, no mamen. No. No, está bien barato, güey. Claro. Mira, ¿cuánto costó ese? No, fíjate que lo que más se va es en el envío, ¿eh? Sí. Porque hay que comprar el sobre y Y la playera porque no la pagaron, pues sí, sale bien barato. Claro. Of course. En serio, quedan muy pocas playeras. Todavía están a la venta. Nos mandan un inbox o bien nos pueden mandar un correo a chsepodcast@gmail.com con los datos. Les pasamos los datos de depósito y se las mandamos a cualquier parte de México. En Estados Unidos, ahí tenemos que checar bien cómo está. No, sí se puede. Sí, han llegado algunas. Sí, han llegado algunas. Pero vaya, necesitamos checarlo. Eso, uh-huh. El precio. El precio, todo el precio eso, cambia. Pero en todo México, aprovecha una playera. Todo México es territorio de Telcel y no es publicidad. Y no es Telcel que nos va a patrocinar, es otra Virgin Móvil. Para mi compita Larry Cañonga. Oye, ¿no vas a poner el mensaje de Ñero Bro completo? Si está muy largo, güey. Es que está larguito. Perdón, Ñero Bro, pero está larguito. Ñero, ¿nos da chance? Lo escuchamos fuera del aire, güey. ¿No quieren cantar? Hola. No podrás. ¿Me mejor el mensaje? En el próximo episodio. Mira, aquí nos manda otro Ñero Bro. Escuchen a qué podcast. Anda inspirado. Porque es una complacencia a Emanuel que me pidió un podcast de esas historias medias jaladas. Y espero que a ver si les gusta. Saludos, mis chichimecas. Dale, va. Estén bien. Dale, va. Igualmente, Ñero Bro, está larguito. Lo dejamos para el próximo episodio. Mira, vamos a hacer algo. Ahorita terminando, lo escuchamos nosotros y ya vemos qué onda, ¿no? Pero muchas gracias por el pinche mensaje. Va a estar con más. Así es. ¿Este, vas a poner algo? Sí, vamos al nuevo segmento. Segmento de Verdolaga Rock. Vergas, va a salir como Flans, una mamá de esa. Pero, no, la vez pasada fue Flans. Pero todavía estamos en YouTube. Ah, ¿todavía? Ah, no, entonces no, todavía no. Pues, no. No la pones, pero la pisamos. No. Bueno. Acércame, episodio. No. La canción, ¿verdad? Porque, y okay. Si te le montas y la... Bueno, oh, le doy. Ponla y vamos a pisar. Dale. Luego nos van a andar cortando todo el pinche. Espérame, son comerciales. Que la chica. 3, 2, 1. No podrás. Ahora sí, súbele. Esto, poca madre. Súbele. Pues que te súbele. La ley. Ya está subido. Ah, ¿por qué, güey? Porque esa es tu pinche discoteca. ¿Por qué matas ahí? No, perdón, lo que pasa es que tiene un chorro de intro. Ahora sí, ahí viene. Está bien. Los Rodríguez, puede ser. Claro, güey. Así, te duda tantito. La ley. Pues que matas al pinche pedo. Eso, güey. ¿Vas a decir algo de ellos? Buenísima esa rola. Venga. La Ley fue una banda chilena de rock formada en 1987. Sí. Chilena. Por Hugo Sánchez. Mira mi cara de emoción. Ahorita te vas a emocionar, pero cuando sepas esto que te voy a decir. ¡Hazo, cabrón! Por iniciativa del tecladista y guitarrista Andrés Bobe, o Bobby, como quieran decirlo, y su amigo, el tecladista Rodrigo Aboitis, iniciando así un nuevo proyecto donde más tarde se uniera Beto Cuevas. Beto, La Ley se volvería muy popular en Hispanoamérica con el lanzamiento de su álbum Invisible en 1995, que esta canción es la de El Duelo de este disco que se llama Invisible. Es el cuarto álbum de ellos. Y es considerado por muchos fans y críticos como como la obra cumbre de la carrera del grupo. Sí, ese fue el mejor disco. Fue el mejor disco de y que los sentido. Y como dice, claro. Como mencioné, los hizo famosos en Hispanoamérica y en Europa también. Es correcto. Y todos queríamos aplaudir. Ah, nos salía la rola y todos aplaudiendo. Bueno. Difícil, güey. Bravo. Este disco. Déjalo que termine la pinche hoja, güey. Va a la mitad, no mames. Es que estamos pisando la rola. No la pisen tanto. No pisen pisando fuerte. No, está pisando al Emanuel, güey. Güey, se nos va a acabar el pinche saldo de Mixler. No, ya pagué. Y estoy bien emocionado. Ahí va, bro. Esto es lo interesante y que te va a emocionar. Ok. Este disco fue lanzado al año siguiente de la trágica muerte de su miembro fundador, Andrés Bobe, o Bobby, como les había dicho en un principio. El nombre del disco sería proveniente de un sueño de Beto Cuevas, en donde el fallecido Andrés Bobby, o Bobby, le habría dicho que él seguía con ellos, que eran los únicos que lo podrían ver, y para el resto de la gente seguiría siendo invisible. No. Ese vato lo mató. Beto Cuevas. Sí. Fíjate que Beto Cuevas siempre se me hizo así como que era piluñón. Sí, toda la... No, pues anduvo con varias chiquitas, no sé, más o menos. Bueno. Es galán el vato. Yo lo entrevisté, güey. ¿Qué me cuentas? Ay, te dio. Ya, ahí está. Y se está platicando muy... ¿Y cómo lograste esa entrevista, güey? Pues cuando yo trabajaba ya en... ¿Qué? ¿Ya se acabó? Vamos a poner esa guita. ¿Quieren más? ¿Ya vamos a salir? Claro. Pues ya vamos a cumplir las 2 horas. ¿Tan rápido? Sí, luego se nos va a hacer bien grande. A las armas, hay más sismo. Temas. Aquí tengo todavía uno de los. A ver, sácate el iPad. No, ya, güey. No, luego, deja tú, luego nos va a quedar bien grande. Wey. Ah, bueno. ¿Cómo está bueno? Como beca. Ya, amigo, bro. Este güey tiene como 3 meses de no venir, güey. Sigue con ese pinche podcast, güey. Es que lo impactó. Oye, no supe cuál fue, güey. Y ahora más falta que venga Pedro y también, ¿eh? Güey, dejaste huella, güey. Que no ese, quede huella. Los tímpanos. Que no quede huella, que no. Ramón, güey. Ahora no es Pedro a secas. Es Pedro Porcelanatos. Ahorita se los... Ahorita se los explico. Como el pinche gallo ese de... Ay, entendí. Porcelanatos. Por los pisos. Por los... Pero estaba poniendo la alfombra. Verde la... No, que estaban quitando neta, la alfombra. Los chistes no se te dan. No, están... ¡Ay! Tributo al mi corazón. Se prende. Pero no le pises a la mesa. No le pises a la mesa. Písala. Tal vez te olvides de mí. Tal vez me olvide de ti. ¡Ah! ¡Oh! El gallo de hule, güey. Que no se puede vivir. ¡Oh! Promesa divina, ya no puedo seguir. Con esta canción aprovechamos para despedirnos. No, gracias a todos. Ya no va a haber esa frase, pensamiento bonito. ¿Ya tienes uno? No. Así se vestía el Verdolaga cuando llegaba a las juntas, güey. Después de Mary. Es el Verdolaga. Sí, fácil de madre. Bueno, nos despedimos. Ya se son bien putos, ¿eh? Ahí viene la ambulancia. ¡Apaga la cama, mami! Esas fueron la... nos aventamos la transmisión por 2 horas en YouTube también, pero esperemos que con esa canción no nos... Si nos multan, no hay pedo. Creo que le estamos pisando de madre. Sí. O a lo mejor detecta... No podrás olvidar que te amé. A lo mejor con la canción como yo nunca sacan una serie imaginé. De Cristian Castro. Eso, ¿no? Hay que empezar la rola, hay que empezar la rola. Preparémonos. Ahí viene la ambulancia. Ahí va. Tres acordes más. ¿Está empezando sí? Sí. Suspirar. No, todavía no. Se hizo una franja, güey, así. ¡A huevo! Mira cómo me dejaste los decibeles. Lo logré. Chingó a su madre. Ya nomás una vez. No me nos violaron las orejas, güey. Y yo tengo voz, güey. Yo no sé. ¿Usted no? Bueno. Tengo a Miguel. Bueno, nos despedimos. Miguel Verdeleque. Nos vemos, bueno, Bandam. No. Nos vemos, Bandam, en el próximo podcast. Take care. Pues su madre. ¿Mande? ¿Qué? Bandita, un gusto saludarlos, un gusto estar con ustedes. Compitas y comayes, nos vemos en la próxima emisión. Cuídense mucho, güey, y hasta la próxima. Beso a todos y saludos a mi chiquilla mamá. El amigo bro, gracias. Amigo Bandita, bro. Yo sé que les encantó este cierre, güey. Estoy bien emocionado, me voy motivado, güey. Violado. Violado los oídos y todo, güey. Pero la verdad la pasamos de poca madre. Como siempre, un placer estar aquí. Y esto será un eterno. No, ya. Y chef, saludos a mi pinche chef Putiné. Que Diosito me los bendiga a todos. Eso, cabrón. Como debe ser. Saludos a toda la bandita. Un placer haber estado aquí con ustedes. Ya tenía bastante tiempo en venir. Y bueno, pues nos vemos en el próximo episodio. Fer HD. Ya le va. Ya nos despedimos. Gracias a todos los que estuvieron en el chat de Mixler en vivo. También en... Ahí se acabó la canción. Se acabó la gasolina. Dame más gasolina. Los que estuvieron en el chat de Mixler. Esto, de coño, la, Mickey. De la corrupción, que vamos a acabar con ella totalmente. No se pur. Perdón. No se pur. No, nada. Ya voy a vender el avión chingado que se quitó. Vámonos. Gracias a todos. Mixler, YouTube, ¡Salud! WhatsApp a todos. Y sobre todo gracias a Jackson, Dow y Jackson. Y sígueme en Twitter. Ganador oficial. Sígueme en Twitter, Manuel Salazar G. Ya rebasé el Verdolaga. Perro. Síganme, amigo, el amigo bro @. O sea, al revés. Siempre le digo mal, güey. No, no sé, ni me acuerdo. Arroba el amigo bro. Verdolaga off. Fer H de HSP. Gracias. Arroba el amigo bro. Mira. Okay. Ahora te puedes marchar. Bueno, ya nos despedimos. Bye. Un cigarrito. Ya no me aguanta. Un cigarrito. Saludos a Marciño. Pues espérame, vamos a cortar primero. Marciño, Callos. GPI. Rocanavi. Culero. Chuchuá. Abrazos, compitas. Chuchuá. Ya. Chuchuá.